Mithrandir, ¿por qué el mediano? No lo sé. Saruman opina que solo un gran poder puede contener el mal. Pero eso no es lo que yo he aprendido. He aprendido que son los detalles cotidianos, los gestos de la gente corriente, los que mantienen el mal a raya. Los actos sencillos de amor. Porque Bilbo Bolsón. Tal vez porque tengo miedo. Y él me infunde coraje. No tengas miedo, Mithrandir. No estás solo. A Eboile, a Eliezo. Imtulizon. De nuevo nos adentramos en la guarida, queridos amigos. Sí, una semana más cargada de ideas interesantes para acompañarnos durante un par de horitas, más o menos. Hoy tenemos actualidad, hoy tenemos retrospectiva, hoy tenemos desbarres como siempre, porque tenemos un programa muy variado. Y empezamos con lo que hemos visto durante la semana con las Dark Critics. Hoy me acompaña Tony y la verdad es que menos de las películas hablamos de todo, porque como siempre desbarramos a más no poder. Continuaremos con la guarida del cómic. Hoy nuestro especialista en cómics, Miguel de Andrés, nos trae Thor, para que lo conozcáis un poquito más. Después llegará el momento más esperado porque podremos conocer las candidaturas que han sido finalistas con sus campañas políticas frikis. Un concurso muy reñido y con unas candidaturas muy divertidas, muy frikis y que podrían ser muy interesantes si llegasen a hacerse algún día realidad. Presentados por la emperatriz y un personaje un poco raruno, os pondremos las dos mejores candidaturas. Pero eso sí, si tenéis interés por ver toda la conversación sobre estas candidaturas que hemos tenido en el Fusion Freak Foro, os invitamos a entrar en él. Y para finalizar, tenemos un pequeño ciclo Steven Spielberg que iremos completando en algunos de los capítulos. Hoy para ello tenemos a Elena Oteo, Antonio Alcaide y, como no, a Cougar 19. Un especial Steven Spielberg muy especial donde comentamos muchas de sus películas, los entresijos, la parte buena, la parte mala. Muy, muy interesante. No os lo perdáis. Y con eso finalizamos el programa. Esperamos que lo disfrutéis y ya sabéis, ¿dónde estamos? En la guarida del Sith. Así pues, de comienzo una nueva aventura. Comienza la guarida del Sith. Darth Critics. Lo que hemos visto durante la semana. Bienvenidos de nuevo, chicos, a la guarida del Sid. Ya sabéis, este programa vuestro de la aventura, la fantasía y la locura que traemos siempre cada semana para todos vosotros. Y hoy traemos para esta sección tan bonita que habíamos dejado aparcada la semana pasada, que es lo que hemos visto durante la semana, a Tony de nuevo. Bienvenido a la guarida. Hola, Sier, que la semana pasada estuve con mis papis y no te pude hacer caso. No, Sier es el hombre que me encanta hablar contigo de películas porque siempre acabamos desgranándolas hasta el tuétano. A ver qué pasa hoy. De la realidad, acabamos discutiendo. A mí es lo que me mola, así que... Bueno, pues vamos a empezar con lo que hemos visto durante la semana, que, como ya sabéis, pues no es estrictamente siempre durante la semana, y como lleva mucho sin venir Tony por aquí, le voy a dejar a él, además es el invitado, vamos con ello, Tony. ¿Qué nos vas a traer para empezar? Pues mira, voy a hacerlo por de más reciente a más antiguo de lo que he visto, y así vamos, si falta algo, pues lo dejamos para otra semana, ¿de acuerdo? Voy a empezar con la película que vi ayer, que tiene un tiempo, es una película que ha pasado en España bastante desapercibida, en Estados Unidos no tanto, se llama Golpe de Efecto. Es una película protagonizada por Clint Eastwood y por Amy Adams y Justin Timberlake, que cada vez es mejor actor, dentro de sus limitaciones, que las tiene. A mí me tiene bastante sorprendido, porque no es que sea buen actor, sino que se está ganando una pequeña presencia en la pantalla. No se le ve a un hombre con presencia, ¿no? Hombre, tienes que pensar que aunque la gente lo conozca como cantante, músico, en realidad Justin Timberlake lo que es actor. O sea, él era un actor infantil y lleva formándose toda la vida para esto. Ahora, lo que sí está muy claro es que su carrera como actor está dejando muy de lado el papel de chico guapo para dedicarse a proyectos que a él le interesan. Totalmente de acuerdo. No suele ser el protagonista, por ejemplo, en esta película no es el protagonista. El protagonista indudable es Clint Eastwood. Lo primero que decir, Golpe de Efecto, que es una película sobre el béisbol, sobre el amor al béisbol, pero que podríamos llamarlo el amor a cualquier deporte, y cómo el mundo antiguo está siendo sustituido por un mundo moderno, y eso no siempre tiene que ser bueno. Es lo que más o menos te quiere explicar esta película. Es justo lo contrapuesto a Moneyball. No sé si habéis, si sí, visto yo sí he visto Moneyball y la verdad también sí me gustó bastante. Si es el contrapunto, pues puede ser un punto muy interesante porque... Sí, es, mira, tú, si recuerdas Moneyball, trataba de como un tío a base de mirar estadísticas y ordenadores conseguía hacer un equipo barato y llegar lejos dentro de la liga de béisbol. Eso es una cosa que no he dicho. Si no te gusta el béisbol, no veas esta película. Porque no te vas a enterar de nada, no te va a gustar para nada. Y bueno, pues eso, es muy importante que por lo menos el mundo del béisbol te llame la atención, porque esta película es 100% béisbol. No. Eso quiere decir que puedo pasar, ¿eh? ¿Un nuevo estilo de decoración? Es el chungo, no estás muy puesto, ¿eh? Gus Lovell es el mejor ojeador de béisbol que ha habido. Puede ver si alguien tiene talento con los ojos cerrados. ¿Gus Lovell? ¿Qué estáis mirando? No soy una stripper. Bienvenida al comité de socios. Es lo que quiero. Serías la única. Pues viendo un poquito el tráiler, ciertamente tiene pinta de ser el típico papel de Clint Eastwood, ¿no? Ese es el principal problema de la película, en mi opinión. Clint Eastwood hace de Clint Eastwood. Hace de Clint Eastwood. Sí, yo creo que está pidiendo un papel en Los Mercenarios para hacer de sí mismo de mayor, ¿no? Sí, porque no lo hace nunca, ¿no? O sea, es que es un poco que tú ves el personaje y es Harry el Sucio con bate de béisbol en vez de con pistola. Es el mismo personaje de Gran Torino, es el mismo personaje que lleva haciendo bastantes años. El gruñón adorable, pero gruñón al fin y al cabo. Yo creo que es lo peor de la película. Y mira que es una película de Clint Eastwood, pero por ejemplo Amy Adams hace un papelón, a mí me encanta esta película de Amy Adams. Y bueno, es una película interesante, pero ya te digo, te tiene que gustar el béisbol. Pues yo sinceramente Amy Adams no la veo de momento en ningún papel como chica que me guste, no como buena actriz, porque sí que es verdad que en la película esta de Joaquin Phoenix y este hombre, el Philip Seymour Hoffman, ¿cómo se llama esta película? ¿To the Wonder? No. The Master, perdón. En The Master sí que me encantó su actuación, pero no la he visto todavía en un papel que me guste. Hombre, yo te digo que aquí está muy bien. No es un papelón, porque no lo es. Si dijera que es un papelón, pues mentiría vilmente. Pero está muy bien. Yo creo que lo más destacable junto a Justin Timberlake y la historia que me gusta mucho. Porque es un tío que tiene que cubrir los últimos partidos antes del draft, del que puede ser el número uno del draft, ¿no? Y su relación con su hija, ¿no? A mí una película que me ha gustado mucho. Vale, personalmente. Pues yo creo que vamos a pasar a la siguiente, que a mí, sinceramente, me ha gustado bastante. ¿Qué película es? Pues Monsters University. Sinceramente, una película que me ha sorprendido bastante. Yo no esperaba nada de ella. La primera no es que fuera para mí una de las películas preferidas de Pixar. Sí que es una película que me gusta bastante por ciertas cosas. Por sus sketches, su humor muy de Billy Crystal y ese tipo de cosillas, incluso el musical, esas intrahistorias que hay aparte de la historia principal, que no es tan interesante como las intrahistorias, como las subtramas que hay. Aquí pasa al contrario, la trama principal a mí me encanta. ¿Por qué? Porque nos traemos casi a una historia que conocemos mucho, ¿no? Que es la historia de las universidades, que hace poco hemos hablado casi, hemos hecho un podcast de ello, el de La Vuelta al Cole. Que hablamos de películas como Animal Party, ¿no? Sí. Que yo creo que bebe mucho esta película de ese tipo de cosas, ¿no? En este caso se van conociendo Sully y Mike Wachowski en esta universidad, que es las Monsters University, se ve la ilusión que tiene Mike Wachowski por ser un monstruo de verdad, uno de los que dan sustos, no uno que está recogiendo los pues eso, los sustos o está trayendo las puertas, etc. Que es lo que acaba haciendo en la primera. Y vamos descubriendo cómo esto va ocurriendo con una pandilla de monstruos bastante más, yo creo, más interesantes que los que había en la primera. Me refiero a los secundarios, porque intentan retratar a eso, a las cosas que hemos visto en películas de este tipo antiguas. No sé si tú lo has visto o si te suena algo de lo que te estoy diciendo. Está en pendientes en estos momentos. Bueno, a mí Wachowski, Billy Crystal y Sally es John Goodman ya me tienen ganado. Lo demás ya da igual. A mí me ha encantado. No puedo decir sin embargo, en cuanto a todo lo que es trabajo antes del inicio de la película, hay que destaparse el sombrero por Pixar, porque el trabajo que han hecho esta gente de virales es tremendo. La universidad tenía hasta su página web, que es una copia de las páginas web de las universidades de Estados Unidos, donde podías pedir la prescripción, donde podías comprar merchandising oficial de la universidad. Era auténtica la página web, era una copia completa de las páginas web de las tres universidades americanas. Y la tenían controlada al día, que si los partidos de fútbol, que estaba muy bien. Técnicamente es la leche, evidentemente es Pixar y eso ya no sorprende casi. El día que sorprenda será porque ya ha revolucionado en la técnica. O porque les ha salido mal. O porque les ha salido mal, pero eso es muy complicado. Ya tienen lo anterior, es imposible técnicamente que vayan hacia atrás. Pero bueno, a no ser que se les rompa el ordenador. O que usan Windows Vista. Vale, pues después de ese chistaco creo que vamos a pasar de película, ¿no crees? Vale. ¿Qué vas a traer tú ahora? Ahora terror, vamos a asustarnos. ¿Y qué terror nos traes hoy? Expediente Warren, de Conjuring. ¿Por qué cojones, primera pregunta, por qué cojones dejan el nombre en inglés si le van a cambiar el nombre en español? Pues llámalo de Conjuring o llámalo Expediente Warren, pero no lo llames Expediente Warren de Conjuring. Eso es lo primero. Pues yo no entiendo tampoco a veces las traducciones, pero en este caso no creo que haya quedado mal. Pero es que me parece una tontería. O sea, o llámala Expediente Warren o llámala de Conjuring, pero no lo llamen las dos cosas al mismo tiempo. Ya está, tan sencillo como eso. Y bueno, esto es una película que está supuestamente basada en un hecho real. Se parece de lejos al hecho real. Podéis verlo en la pasada revista de Nuestro Free, donde un compañero hizo un artículo sobre el hecho real. Y de hecho mezcla dos historias de los Warren que no tienen nada que ver y no se mezclan en ningún momento, que es el de Anabel y el de la familia de la casa de esta, que nunca me acuerdo el nombre de la familia. Sí, tienen los perrones. Los perrones. Sí, bueno, pues hablar de la Conjuring es hablar de que es una película hecha por James Wan. Eso ya es calificativo de que vas a ver algo bien hecho. Otra cosa es que sea una buena o mala película, pero está bien hecha. Entonces, ¿qué pasa? que la película la podíamos dividir. A mí, lo primero que cumple su objetivo, que es dar miedo, da mucho miedo. A mí no me dio tanto miedo como. Yo no esperaba miedo y no me dio miedo. Yo esperaba más bien tensión, momentos de intriga y esa investigación tan profunda que el miedo en sí. Pero sí que te mantiene en tensión. Pero digo miedo de lo que es miedo, no sustos. Sustos tienen los suyos, como todas las películas de terror de ahora. Los del tráiler. El miedo de lo que tú dices, de que te va subiendo en el clima, te va subiendo. Sí. En el mantenerte asustado y en el que mires, como la estás viendo con la luz apagada, miras todas las esquinas. La verdad es que está muy bien hecha, pero tiene un pequeño problema. Y ahora vamos ahí a la parte buena. Dentro de que es una gran película, que es de lo mejorcito que se ha hecho en terror últimamente, no todo van a ser luces para ella. En mi opinión, Expediente Warren tiene dos partes muy claras y muy diferenciadas. Una que es genial y otra que es igual que todo, que es el final. El final acaba como todas las películas de exorcismos que estamos viendo últimamente, con sus efectos especiales y prácticamente todas iguales. Y además rompe el rollo que ha mantenido toda la película de ir subiendo y manteniendo un nivel de tensión. Y al final lo que ves es una energía de efectos especiales, muy bien hechos, porque está muy bien, porque no rompe, no se nota que es efecto especial, no sé si me explico. Me juega mucho con la iluminación, lo hace muy bien. Pero ese final no es el final que se merecía una película de investigación, porque no es una película de terror, es una película de investigación paranormal. Y no se merecía ese final. Han querido coger el final de... Han querido copiar la estructura de Poltergeist. Es que siempre lo hace... Bueno, hasta ahora siempre lo ha hecho James Wan un poquito, ¿eh? Le veo ahí con ese tipo de homenajes a Poltergeist. Porque le gustan mucho las casas encantadas a este hombre, yo creo. Muchísimo. No, aparte de las muñecas y muñecos, porque tiene una serie de muñecos que ya solo con los muñecos se podría hacer un Chucky versus los muñecos de James Wan. Sí, no, pero ya te digo que a mí, por ejemplo, me da más miedo la Annabelle real que esta Annabelle. Pues a mí, no sé, yo creo que no. A mí me dan más miedo este tipo de muñecas clásicas. Esta Annabelle es tan típica de película de terror. A mí es que esas son las que me dan miedo, no las de trapo. De todas maneras, esa muñeca de trapo, la que dices tú, la real, sale en Poltergeist. Sí, fíjate, sí, bien. Sí, la muñeca Annabelle es muy famosa en todo sí, el mundo. Sí. Y cuando salió Poltergeist, en la historia de Annabelle había ocurrido 10 años y los Warren eran la puta polla en vinagre. Eran los que habían hecho la famosa foto del fantasma de Amityville, la hicieron los Warren. Uh-huh. Con la misma técnica que sale en la película del termostato. Deciros que todas las técnicas que utilizan son las que utilizaban los Warren, eso sí está bien hecho. También deciros que está muy bien hecho que siempre buscaban un escéptico para que no todos los que estuvieran allí fueran creyentes y poder comparar. También está bien hecho de que los Warren el 90% de las veces buscaban la causa natural y encontraban una causa natural. Solo hay 5 o 6 casos que han dicho que no era natural. Pero hay una cosa que es que el final no es el final que se merece esta película. Esta película se merece otro tipo de final. A mí hay una cosa que sí que me encanta un poquillo, no es efectivamente esto, pero hay actuaciones un poco diferentes. Vera Farmiga está espectacular, Patrick Wilson aquí está correcto, como en todas las películas que está haciendo con James Wan, para mí está correcto. Lily Taylor está sorprendentemente bien. Y Ron Lee... Pero Lily Taylor lleva haciendo el mismo papel en toda la vida. Pero no está tan hostiable. Sí, eso sí, verdad. A eso voy, porque está sorprendentemente bien. Está hasta el punto de ser una persona un poco dentro de lo normal, histérica, ¿no? Y Ron Livingston, aquí es a donde voy, al eslabón débil, porque para mí es el que más canta de todos, que no se cree el papel, o yo no me creo su papel para nada. Y eso que para mí es un hombre que nunca ha destacado realmente, ni para bien ni para mal. Ron Livingston es el padre, ¿no? Sí, se le ha visto en Friday Night Lights, que ahí se aplaudía su interpretación. A mí no me... tal. En King Kong lo hemos podido ver y en la de Super 8 también la hemos podido ver. Y en todas ellas yo le veo bastante bien, pero aquí es que no me lo creo. Me creo más a las niñas, que están estupendas. Pero es que las niñas... Bueno, es otra cosa, no sé si te has dado cuenta que están todos los tópicos típicos de la película, sí, de terror. Todos. O sea, no inventan nada, ¿eh? Están todos los tópicos. Pero es que yo no entiendo, no me voy a meter jamás que con eso. Yo no eso. Estoy hablando de que esto sea algo negativo, me refiero a que la película no inventa nada. No, claro que no. Que para ser una buena película, es que, a ver, una de las cosas que estoy escuchando yo sobre esta película Es que esto es una revisión del género para arriba o para abajo. Mira, la película es una buena película, pero para que sea una buena película no es necesario que invente nada. Y no, esta no lo inventa. De hecho, sería perfecta si el final estuviera más cerradito, más cuadrado, no ese final de efectos especiales que nos dan. Yo no estoy de acuerdo, porque realmente sí que están bien, porque sí que es un clímax épico que no viene a cuento, pero a mí hace que no me saque de la película. En otros casos sí que puede sacarte, como en Insidious. En Insidious para mí el final está peor. En la 1, en la 2 está mejorado, pero yo creo que en la 1 el final tiene cosas muy buenas, porque el bicho es espectacular y yo creo que los diseños de ciertos entes paranormales, James Warren los tiene muy bien. O bueno, su gente o sus técnicos tienen un grupo de gente con él que yo creo que trabaja muy bien. Y sobre todo, a mí las películas de James Wan lo que me gustan es el montaje. Igual a otras personas no le gustan nada este montaje, pero a mí me encanta. Esta, precisamente lo que me sacó de la película y que me hizo diferenciar dos películas es precisamente una escena que yo hubiera dejado en la sala de montaje, que es meter a Annabelle con calzador. Pues a mí me encanta esa intrahistoria, ese epílogo. No, pero no la escena inicial, que está muy bien para presentarte quiénes son los Warren. Esa no. Dices el introducirlo dentro de la historia de los perrones. Ahí está, ahí yo creo que es, ocurre. Es que no quiero hacer spoiler de la película. Ocurre en cierto momento de la película donde no pega ni con chocolate. Y es como una excusa para sacar a la muñeca, porque como tú dices, la muñeca mola y igual le molan las muñecas. Yo no sé, si lo vas a mostrar al principio y puedes utilizarlo a la mitad y da miedo la muñeca más que la bruja, pues perdón por la palabra, pero es verdad, sí, que la bruja da miedo también. Sí, da miedo. Pero tú imagínate el hecho real, que a la mujer se le aparecía todas las noches encima de la cama volando. O sea, y los niños realmente no ayudan nada en estos casos. Y ahora os voy a decir una cosa, del hecho real, que a lo mejor no conocéis, yo creo que tú sí conoces. Sí, porque Cougar también ha hecho un reportaje sobre mucha gente él. No la conoce, es que esta gente estuvo en esa casa viviendo 10 años. O sea, no se fueron, siguieron allí y siguió habiendo fenómenos paranormales. Bueno, que estoy solo en casa y puede que pase algo pronto. Vale, pero ese ruido no tiene nada que ver con nosotros. ¿Qué dices? Adelante. ¿Qué dijo primero? ¿Qué? 1, 2, 3, 4, 9, 10. Primera mamada. April. Palmada. Te voy a encontrar. Te oigo respirar. Le has quitado la venda. He ganado. Estaba en el cuarto de Christine y Nancy. A mí ese momento, la verdad es que... Es muy, muy grande. Es un spoiler muy grande, sinceramente, porque es un susto muy bueno, pero es que está en todos los trailers, chicos. ¿Qué le vamos a hacer? Quería ponerlo porque, evidentemente... Yo cuando vi esto dije, me están metiendo aquí un susto que te deja en toda tensión y me están poniendo en el tráiler, ya os vale, chicos. Pero una cosa que sí está bien hecha es que este tráiler parece que te está enseñando todo, como últimamente todos los tráilers, pero sin embargo no te enseña nada. Es cierto, totalmente cierto. Es un tráiler bien montado, sí. Vale, pues si no tienes nada más que decir sobre ella, pasamos. Venga, pasamos. Bueno, sí, una cosita, y breve, la ambientación está perfecta. Ambientación de la época, a mí es que este hombre cada vez me gana más con eso. Sinceramente está haciéndolo muy bien. A ver qué tal lo hace en Fast and Furious, a ver qué tal se integra. Tiene un equipazo brutal, Tony Ha se ha metido en el equipo y está dando clases a Vin Diesel. Yo creo que esto puede ser la bomba. Yo creo que este tío tiene un toque de diseño que atrae mucho. El montaje a mí sí que me gusta. Y puede ser muy interesante. Y la violencia a este hombre le gusta. Espero que le dejen meter violencia. No, ya te lo digo yo. 14 años, 16 máximo. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente película que traigas tú por aquí ahora, Tony. Pues... voy a hablar de una comedia y voy a poner unas comillas muy grandes en lo de comedia. Cuerpos especiales con Melissa McCarthy y Sandra Bullock. ¿Cómo definirla? Pues en Fusion Foro lo definí una película de Sandra Bullock y Melissa McCarthy con todo lo malo de las películas de Sandra Bullock y nada de lo bueno de las películas de Melissa McCarthy. Vaya, pues es un despropósito. Pues me da mucha pena, sinceramente. A mí también, porque en esta obsesión por hacer Resacón en La Vega femenino, llevan ya varios intentos nacer y no pega ese. Melissa McCarthy es muy buena actriz, pero y es muy buena cómica, pero en todos los sitios no pega, o sea, y hay cosas, y esta película sería una especie de, ¿cómo definirlo? Han querido hacer Arma Letal, pero en plan Resacón, con Sandra Bullock. Sandra Bullock haciendo de Miss Agente Especial, pero cuando no estaba buena, pero toda la película. La tía pava, seriota. Primera cosa que hay que decir es que, por favor, el cirujano plástico que le ha arreglado la nariz a Sandra Bullock, que por favor le quite la licencia. No siempre, yo creo que siempre ha sido así. Su nariz. No, pero es que tendrías que ver los agujeros que les ha dejado, ¿eh? Le ha levantado el pico de la nariz, le ha levantado para arriba y se le han quedado unos agujeros de la nariz que es imposible ver la película sin estar todo el rato mirándole la nariz a Sandra Bullock. Es imposible, ¿eh? Lo intenté, pero se te iban los ojos a la nariz de Sandra Bullock. Después el Botox le ha dejado la cara horrible. Chica, tienes una edad, asúmelo y no pasa nada. Hay agentes del FBI con 45 años, no pasa nada. La gente no se retira con 45 años del FBI. De hecho, la mayoría de los agentes buenos del FBI tienen 45 años. Y es que, no sé, es esa obsesión por mantenerla joven que no, cuando ya no lo es. Y no pasa nada, porque no sea joven. Y a partir de ahí, pues una película de acción, de policías, con la poli loca, que es Melissa McCarthy, que la verdad que da el pego como poli loca, pero está demasiado exagerado. Y Sandra Bullock, que no la pegó. No. O sea, que encima no te ríes, no inventa nada. Primero, que la película es larga como ella sola, porque una comedia de este tipo, más de 90 minutos ya empiezan a fastidiarte. Bueno, pues la película dura 117 y yo la vi en edición especial que dura 125. ¿Me estás diciendo en serio que una película de comedia de Sandra Bullock dura 2 horas? Sí, no, más de 2 horas, 2 horas y 5 minutos. Madre de Dios. Es especial. Sí, me estoy planteando verla de verdad. Es completamente insoportable. En un momento dices que dejen de que no ha pasado nada, que dejen de salir Sandra Bullock. O sea, ¿por qué esa mujer tiene una granada metida en el frigorífico? No. Es como que no. Esto... es como que todo es muy exagerado, pero sin la gracia que tienen las películas de Resacón. ¿No crees que hubiera tenido más gracia si hubieran aumentado el ritmo y la audición hubiera sido más trepidante? Lo digo porque muchas veces falla eso. Yo creo que la película, porque ellas dos sí tienen química entre ellas dos. De hecho, hay varias escenas. Hay una escena en el bar, que es lo mejor de la película, donde se ve la química entre las dos actrices. Y sí hay química. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué cojones, si tienes dos actrices que tienen química en pantalla juntas, porque la tienen, porque es que se ve, llega un momento, además se nota que se han llevado bien, ¿sabes decirte? Que se han hecho amigas y que han disfrutado trabajando. Se les ve en la película. Y sin embargo, la quieren hacer tan soe. O sea, quieren hacer Resacón con tías. Ya lo intentaron con la novia, con la mejor amiga de mi novia, creo que era, que tiene el mismo defecto que esta. De hecho, es del mismo director incluso. Le han querido hacer tan soez que le quitan la puta gracia a la película. Y llega un momento en que no te ríes, en que estás diciendo, mirando el reloj, diciendo que se acabe ya. Porque es que no. Además, la historia de policías y ladrones es como que no hay por dónde cogerla. Es una sucesión de persecuciones, de tiros y. Y de soy una tipa dura y, no sé, tiene 4 risas. Es que me llevo tal decepción con ella, porque tampoco esperaba mucho, ¿no? Pero por lo menos me dice, mira, Melissa McCarthy, me voy a reír, ¿no? Pues no me reí. Sí, es que yo esperaba efectivamente eso, que Melissa McCarthy me hiciera reír y que un poco Sandra Bullock la viéramos en un papel menos habitual de ella, desfasando un poquito. Pero sí. Pues es el mismo papel de Miss Agente Especial, es que es el mismo. Pues, antes de ponerse de tía buena, el mismo, o sea, hasta viste igual. Pues vaya desilusión, porque esa película no me gusta nada. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar, ¿no, Tony? Porque sí. No quiero darle más cuerda a Miss Agente Especial 3. Madre mía, todavía me quedan 3 películas, que hoy no acabamos. Hoy no acabamos. Bueno, pues yo voy a traer Iron Man, bueno, otra de animación, Iron Man, La Rebelión de Tecnóboro. ¿Tú de dónde mierda te sacas esta película? ¿Esto de qué va? Pues realmente es casi una película, pues yo creo que es como un anime casi, pero un poco malo, ¿no? Sinceramente a mí estéticamente me gustó. El cameo que aparece aquí, el Punisher, también me gustó, me pareció divertido. No me sacó de la historia, como hay a gente que le parece que el Punisher no pinta nada ahí. Sí que está metido con Cazador, pero me gustó, que le voy a hacer. Preparando, y... se le están preparando. Sí. Punisher, Marvel ha recuperado los derechos de Punisher. Y ya mismo lo tenemos en Los Vengadores, sin el tiempo. Yo espero que sí, porque puede ser muy bueno, muy buena combinación. A ver, voy a empezar a contar las cosas buenas de esta película. Nos cuenta que esto pasa después de la segunda, si no estoy equivocado, entre la segunda y la tercera parte. O sea que entra dentro del universo canónico de Iron Man, entre comillas, porque no aparece ningún Vengador cuando un tío está destrozando una ciudad. Que eso ya me parece de risa, ¿no? Pero bueno. Dejando eso de lado, nos cuenta cómo Iron Man pues está protegiendo el mundo de nuevo, con sus más y sus menos, con sus paranoias mentales, pero aquí viene un protagonista nuevo, que es el Tecnívoro. ¿Quién es el Tecnívoro? Pues es como una armadura, un ente que hace como una especie de armadura orgánica, y es como meter de nuevo otro villano tecnológico en Iron Man. ¿Qué pasa? ¿No tenemos más imaginación? Por favor. En la primera fue un villano tecnológico, que fue el hombre este, Jeff Bridges. Ahora mismo no me acuerdo el personaje. El Obadiah Stane. En la segunda era el White Plast, el de los látigos. Otro villano tecnológico. En la tercera, que era los bichos estos. La verdad es que es la única que no han metido villanos tecnológicos, pero es bacteriológico. No llega a ser algo que necesitemos. Yo creo que necesitamos un Hulk o un bicho para Iron Man, algo diferente. Yo creo que buscar algo más terrenal me parece más lógico que andar machacando máquinas contra máquinas. Y es lo que más le pesa a esta película. Y sobre todo, otra cosa. El villano, o sea, lo que son el villano humano de la película, que aquí está dominado por la máquina, que es Tecnívoro, que son una familia que se la sacan aquí de la manga, ahora mismo no me acuerdo muy bien de la trama de ellos, pero son un chaval que se hace pasar casi por L, el de Death Note, o sea, ya tenemos otra referencia de otro anime o manga, y es un poco pesado, aburrido y cansino, no puedo con él. Lo bueno de esta película en español, que tienes el doblaje real de Iron Man, de Robert Downey Jr. Y está bastante gracioso. Pero es que para ver esto hay que tener mucho valor, muchas ganas y mucho tiempo que perder. Yo solo digo una cosa, mientras que las películas de Marvel son muchísimo más entretenidas que las películas de DC, diré que las películas de animación de DC le pegan en la boca a las de Marvel. Sí, eso es cierto. No voy a... Hasta en el cielo de la boca le pegan. No voy a decir que no, pero pese a todo eso, no voy a decir que no me lo pasara bien en los momentos en los que Tony Stark hace de Tony Stark. No voy a decir que no, me lo pasé bien con eso. Pero solo con eso. Y vamos con lo siguiente, que yo creo que vamos a hablar de dos películas que hemos visto los dos y que igual sorprendemos un poco a nuestro público, ¿verdad, Tony? Pues es que, a ver cómo te lo explico, sorprender, porque yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí. Nos la han puesto tan mal, porque vamos a hablar primero de la de Will Smith, ¿no? Pues sí, por el tono que estaba llevando, sí. Sí, es que esta película la han puesto tan mal, tan mal, tan mal. Es que el hype es muy malo, tanto en positivo como en negativo. Sí. O sea, esto, Gravity es una pasada. Vas a ver Gravity y te dices, que yo todavía no la he visto. Y hay gente que está diciendo, pues tampoco para tanto. Y seguramente sí una pasada, pero el hype es muy malo. Y tanto en bueno como en malo. Entonces, Aster es una mierda. Y Aster es una mierda. Pero, oye, tampoco es tan mierda. Hay mierdas más grandes. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Aster es una mierda por varias razones. Por momentos de Jaden Smith que te dan unas bofetadas del copón. Pero me lo pasé pipa. Es que me lo pasé pipa. Te lo juro, no sé por qué. Igual fue por el hype o porque ya sabía, por el anti-hype o porque ya sabía que estaba viendo una peli mala que mola. O que en un futuro puede molar. No sé cómo. No, lo de las, pero las pelis malas que molan empiezan así. La primera vez que las ves, no te molan nada, evidentemente. Y luego acabas diciendo, joder, pues sí, esto es una tontería, pero me hace gracia, o yo qué sé. Oye, pero con la premisa tan cojonuda. Ya. Dos náufragos en una tierra que todo lo que hay en la tierra te quiere matar, o sea, Australia. Pero es que el desarrollo... Mira que me encanta cómo maneja los planos Shyamalan en todas las películas, incluso en esta, pero el desarrollo es anodino. Malo. Anodino. Llega un momento que dices, por favor, que se quita el niño este ya de una puta vez, que lo mate a alguien. Que me den más momentos de Will Smith, porque es que a mí Will Smith sí me gusta en esta película, pese a que la gente también lo machaque. Diferente. Igual es porque es diferente, sí. Es diferente, entonces la gente le echa la bronca porque y se bronca con esta película porque Will Smith está serio. Sí. Bueno, muy bien, pero es que no pasa nada porque es serio, es un actor. Y hace de padre cabrón, porque hace de padre cabrón. No, hace de padre. Bueno, no es verdad, efectivamente, y lo hace yo creo que bastante bien, sin esas taras, o sea, no tiene... Tienen sentimientos. No tiene ni un sentimiento el cabrón. No tiene ni un puto sentimiento en ningún momento. Tú no le... Además, si lo que buscabas esa mala es que no expresara ningún sentimiento, lo ha conseguido porque no lo expresa. Yo creo tú que no sabes si siempre lo está pasando mal, lo está pasando bien, o para él es... no lo sabes. Yo creo que en esta película lo hace bastante bien Will Smith, pese a que no se nos pueden echar encima. Pero sí que es verdad que Jaden. Pero Hayden, madre mía, con Hayden. Yo no puedo. Pero... un momento, por favor. Si ya en una película, en el tráiler, solo habla el hombre que no es el protagonista de la película... Con eso... ahí te lo decimos todo. Está todo dicho. Eso sí, tengo que decir que Hayden, o Jaden, o como se lo quiere llamar, físicamente se va a convertir en un portento. Y si aprende a actuar, y con ese físico, ese chaval va a ser una máquina. Pero ahora mismo, en actuación cero, patatero. Oh. Ahora, es una oda a la cienciología. Totalmente, sí, eso también es cierto. La madre que parió. Había cienciología hasta en el cielo de la boca, tío. Pero bueno, la perfecta ciencióloga, sin sentimientos, sin... donde lo importante es la colectividad, la ciencia. Wow. Pero lo que más me interesa de esta película no es eso. Me interesa los efectos visuales y la banda sonora, que son la polla. El resto ya está. Hombre, los efectos visuales están muy bien conseguidos. El águila es la polla. Sí. El águila es lo mejorcito. Pero porque estás viendo un animal de verdad. O sea, estás viendo un animal que tú conoces y estás viéndolo y estás viendo un ser vivo. O sea, no estás viendo... yo creo que es el que mejor conseguido está, mejor que los monos. Los monos no están tan bien conseguidos. No, eso está fatal. Y el tigre ese también que sale por ahí también está bastante raro. Regular. Ahora hay cosas que son completamente incomibles. En un planeta donde por la noche baja la temperatura a menos cero, no puede haber vegetación verde. Por mucho que suba al día siguiente, la vegetación no nace en 10 minutos. No, no, efectivamente. A ver, hay muchas incongruencias y sobre todo hay más de las que nosotros dos podemos sacar. Pero es ciencia ficción realmente. Y lo que es la aventura, si no hablara, yo es que creo que si no hablara en toda la película y todo lo hiciera con gestos, el Jaden Smith lo haría hasta mejor. A mí es que me sobra, por ejemplo, me sobra el monstruo. El monstruo, ¿verdad? Ya. Pero para que, si no es necesario meter un monstruo, ¿no tienes suficiente con el planeta? Ciertamente, no. A mí me parecía que podía haber sido más una vida de Pi. De ese estilo visual, no me refiero a la historia. Pero no lo han hecho así. ¿Qué le vamos a hacer? Al final alguien me hace un alien así raro. Vale. Porque, ¿qué es eso? Es alien en la selva. También es verdad, es cierto. Es más parecido a eso. Pues vamos a ir con la siguiente que hemos visto los dos, que es otra sorpresa. Y es que, sinceramente, dirán lo que quieran de Jerry Bruckheimer. Oye, de Jerry Bruckheimer, de Roland Emmerich. Pero a mí me encanta, yo me lo paso pipa con sus películas. Son películas de dejarte el cerebro en el... Ya no sé si en la puerta o en casa o en el espacio exterior, pero me da igual. Nadie destroza la Casa Blanca como este hombre. Nadie la destroza como él, no. En esta película, además, lo hace espectacular. Pero esta película tiene un puto problema, que es que le salió hace 3 meses otra gran película que es mejor que ella. Sí. Con la misma temática. Es mejor que ella en unas cosas... Pero a mí me gustan más en esta otras. Esta es mejor que esta en general, tío. Las cosas como son. Es mejor película, está mejor interpretada, las escenas de acción son más trepidantes, el asalto es más creíble. El patriotismo extremo lo tienen las dos, pero... Eso sí, pero bueno, pero americanos y somos la hostia, eso está claro. Pero el humor no está tratado en las dos igual, y en esta película hay mucho más humor. Porque es Roland Emmerich y Roland Emmerich siempre saca los chascarrillos. Chascarrillos hasta en el fin del mundo, cojones. y lo hace, y a mí en esta película yo creo que las de Roland Emmerich es la que mejor lo hace, porque los villanos me recuerdan a villanos estúpidos de películas malas de los años 80. Así me lo tomé yo desde el principio, porque desde el principio no te la puedes tomar en serio la película. En cambio la de Gerard Butler sí que te la puedes tomar como una película seria de acción, de las que son medianamente buenas, porque le tira un poco para atrás el tema patriótico, porque sí que es verdad que lo sacan todo el rato a relucir el héroe de la película, en este caso es la niña, en el otro es el presidente, y bueno, el presidente aquí también queda, que Jamie Foxx casi le falta ponerse el traje de Electro, Obama. ¿No? Bueno, de Obama y de Electro a la vez, porque es que sí, está genial. A mí me parece muy divertido. Tío, pero a ver, vale que las películas tipo Jungla de Cristal están hechas ya siempre, ¿no? Pero, sí. Pero tío, no le pongan la misma camiseta que a Bruce Willis, tío. Pero es que son todo homenajes. La escena del ascensor es otro homenaje. No sé, tío. Ahí encima y están los dos, son homenajes. Yo no creo que sean plagios. Para entretenerse y para divertirse. Y eso lo consigue, o sea, porque sí. Lo consigue. Pero que tiene ese problema de que hace 4 meses salió otra buena película del mismo estilo contando exactamente lo mismo, que es mejor película que ella. Ella es tan simple como este. Que una película sea mejor que otra no quiere decir que esa otra sea mala. No, yo no he dicho que sea... A ver, yo no he dicho que una película sea mejor que la otra ni que esta sea mala. Yo digo que la otra es mejor que esta, pero que esta es igual de divertida. O sea. Yo para mí esta peli sí que puede ser para mí una peli mala que mola, pero es que no llega a ser para mí ni siquiera mala. No, para nada mala. Es un producto de Emmerich 100%. Bueno, 100% menos si quitamos la última de Anonymous. Efectivamente. Es un producto Emmerich, normal de Emmerich, no de como de Anonymous. Y es un producto pues hecho para lo que es, para irte a apagar el cerebro, sacar las palomitas y ver cómo queman la Casa Blanca. O sea, es tan sencillo como esta. Que en esta la tirotean, la bombardean, la queman. Aquí se ha pachado, aquí con la Casa Blanca. Aquí no queda títere con cabeza. A mí eso es lo que me gusta. No se corta ni un pelo a la hora de matar gente, porque aquí hay violencia también, igual que en la otra. Igual menos explícita. Pero esta es más light. Sí, es menos explícita, más light. Está más violencia para todos los públicos. Aquí muere hasta el apuntador y no sale una gota de sangre. Efectivamente, por ejemplo. A eso me refiero. Y no sé, la veo una película entretenida para ver con cualquiera que quiera pasar un buen rato, no para ver una película sesuda, porque aquí no vas a sacar nada, nada nuevo, ni una buena historia original, ni nada por el estilo. Solo homenajes, chistes malos, niñas insoportables y presidentes que son héroes. Y la bandera muy importante. Sí, la bandera en todas partes. No sé, pero a mí lo que me hizo gracia, voy a hacer un pequeño spoiler, si quieres puedes sonar el sonido de spoiler, pero es que tengo que comentarlo porque me pareció tan ridículo. O sea, tienen que tirar una puta valla, no estamos hablando eso de es un de... muro, una puta valla, tienen un puto tanque y en vez de pegarle un pepinazo al tanque, intentan pasar por encima de la valla dejando el tanque completamente expuesto. ¿Qué mierda de general es el que ordena ese ataque? Eso es, ese momento es de vergüenza ajena cuando están dando vueltas alrededor de la fuente presidencial todo el rato y dices... Eso está muy guay con el coche. Sí, sí, que eso está muy bien, pero está mal hecho, está mal hecho hasta más no poder. Pero tú dices, tío, que tienen un tanque, están en la calle, que cojan la punta de la verja, le pegan un pepinazo y a tomar por culo la verja. Y luego ya el momento presidente grabando para una niñita en un vídeo para que lo suba en YouTube, bueno. Y aunque tú te creas que eso suene un patriotismo, eso lo hacen los políticos americanos. No, pero que me pareció divertidísimo, no sé. No, pero es que eso no es que los políticos norteamericanos son bastante más accesibles que los políticos españoles, ¿eh? Eso no es muy difícil, Perdona que te diga. Sí. Tampoco es muy difícil. Aquí esos son menos accesibles que... Yo creo que Dios es más accesible que algunos políticos españoles. Yo creo que sí. Bueno, pues yo creo que vamos a pasar de película y vamos ¿no? Efectivamente, pero vamos a acabar bien porque sé que han salido recientemente dos trailers y quiero que opines sobre ellos. No sé si has visto los dos, uno sé que sí, uno sí, y vamos a empezar por el Robocop. Sí, he visto el trailer. ¿Qué te parece? Espero equivocarme, sinceramente. Espero equivocarme, pero está, por lo que nos enseñan en el trailer, lo primero que nos enseñan es que va a ser violencia para todos los públicos, porque los malos son robots, no son personas. O sea, olvídate que no vamos a ver sangre ni escenas de gente derritiéndose. Si esperas ver Robocop de 1980, ya te digo, no lo vas a ver. Olvídate, eso viendo el trailer. Que te cuentan el 90% de la película porque te enseñan el final. Que se ve que es el final y te enseñan el final, el monstruo final sale en el tráiler, fijaros que, y os daréis cuenta que sale, viendo lo que espero, yo me espero lo peor, me espero desafío total Robocop, la nueva de desafío total, pues lo mismo. Yo realmente no opino igual, evidentemente. Ahora, pero no puedo decir nada de los efectos especiales, de la ambientación, me encanta el traje, no me gusta lo de la visera para arriba y para abajo, me hubiera gustado que se hubiera quedado abajo, pero hay que enseñar al guapo, al niño guapo que han contratado. En la ambientación, ahí no voy a decir nada, porque es perfecta y se ve se ven los efectos especiales que se ven la leche, así que me imagino que cuando estén terminados será una cosa impresionante. Pero yo me espero lo peor después de ver el trailer. Yo, como ya he dicho, evidentemente, no es que espere lo peor, pero yo espero otra cosa. ¿Por qué? Yo desde el principio ya sabía que no iba a ser el Robocop de Paul Verhoeven. Principalmente, ¿por qué? Porque esto ya efectivamente es un producto prefabricado de una industria que quiere sacar dinero. O sea, tú y yo queremos sacar dinero, hacemos una película para sacar dinero, ¿y qué vamos a hacer? No vamos a sacar el Robocop de Paul... 18. No podemos poner el 18. Efectivamente, ¿por qué? Porque si no, los niños no pueden ir a verla. Y hoy en día, el beneficio y el problema que tenemos es que se puede poner violencia, y mucha, y se puede poner light. ¿Es un problema? Sí. ¿Es un beneficio? En algunos casos. ¿Por qué? Porque se gana mucha pasta, se pueden seguir haciendo muchas más películas y se pueden hacer otras películas muy buenas con ese dinero. Eso para empezar. Empezando por ese punto, yo que ya sé que no voy a ver ese Robocop de Paul Verhoeven tan radical y tan irreverente y tan bizarro como lo llaman por algunas personas ya, yo voy a ver una película de acción. Y lo que me está dando este tráiler es una acción que yo la veo por ahí, de momento, bastante bien. En Desafío Total sí que es verdad que me pudieron engañar en varias escenas sobre la acción que pueda haber en Desafío Total. Pero no es cierto, no me engañaron. Vi mucha acción, no muy buena, y la mejor se veía en el tráiler. Es que ese es el tema. Pero es que el tráiler enseña demasiado. Siempre en los tráilers nos engañan mucho, y es que aquí... Yo veo que en el tráiler no te enseñan tanto como te estás creyendo que te enseñan. Yo creo que... coño, es que se ve el final. Vale, pero yo lo que voy a ver es que la amenaza, por ejemplo, aquí va a ser mucho más grande. No va a ser como en las películas, en la película clásica, que eran malotes de barrio. No, aquí van a ser robots grandes, gigantes, y además comandados por un Samuel L. Jackson que tiene una pinta bastante imponente, a mi modo de ver, un villano. Por lo menos en el tráiler, ya os digo que solamente viendo el tráiler. Y unos papeles secundarios que pueden quedar más que decentes. El chaval que hace como protagonista no lo conozco, en absoluto. Lo de la visera, no sé si me molestará, espero que no. Y el director, hay que darle un voto de confianza. Es su segunda película, pero es que la primera tuvo unas críticas bestiales. Entonces, si ha podido imprimir algo de su esencia, que muchas veces en estas películas de estudio es muy complicado, si ha podido, yo creo que puede ser una película buena de acción. Nada más, yo no pido nada más. Ya, pero es que lo que yo me refiero de que me huele demasiado Desafío Total, porque el trailer es muy similar al de Desafío Total. ¿Pero por qué? Y como en Desafío Total ya no la dieron, porque todo lo bueno de Desafío Total salía en el trailer. Y ya está. Pero es que los trailers. Hay unos creadores de trailers hoy en día brutales que encima te sacan escenas que no ves en las películas muchas veces, incluso. Y con unas bandas sonoras brutales, medidas para los trailers. O sea, que están muy bien hechos los trailers y te suenan todos. Igual que hay trailers muy bien hechos, están viendo últimamente trailers también muy mal hechos. Sí, sí, también. Pero y trailers entonces, que repiten bandas sonoras de otros trailers. ¿Ante cuál estamos? Yo creo que es un tráiler. Yo te digo que hace poco salió un tráiler donde habían utilizado bandas sonoras de otra película. No, que eso lo hacen en todas. En todos los trailers. No recuerdo bien. ¿En cuál fue? Salió hace 4 días. No me acuerdo, pero en el 90% de los trailers o son músicas Creative Commons que hacen específicamente para ese tipo de trailers. Trailers de acción tienen. Hay trailers que se repiten las bandas sonoras un montón. Y hay otros trailers que utilizan músicas o bandas sonoras de otras películas de esa misma distribuidora. Como pasó con El Señor de los Anillos. Estuvimos hablando del Señor de los Anillos, de la Comunidad del Anillo y de las Dos Torres, que utilizaban la banda sonora de Requiem por un Sueño en uno y en el otro, no me acuerdo si era la de Conan o otra, no me acuerdo cuál era. Pero sí, estuvimos hablando sobre varios trailers que utilizan varios... y por eso te suenan muchos trailers a otros trailers. Yo creo que es lo que pasa mucho. Yo te digo que, como te he dicho, espero equivocarme, pero me huele muy mal, muy mal. Vale. Igual que no me olía mal el primer teaser que salió, que dijo, porque las imágenes que salieron eran tan malas, estaban sin digitalizar y encima te enseñaban puñetera porquería. Sí, porque el Robocop además no estaba acabado. Y decías, madre mía de vendida lo que van a hacer. Después salió el teaser y nos quedamos todos diciendo, uff, pueden sorprendernos. Y ahí salió el trailer y te pones a tantear en redes sociales, eso es 50-50. Hay gente que está muy convencida de que le van a dar un peliculón y hay otra gente que está convencida de que el truño va a ser considerable. Yo espero equivocarme. Yo espero que la gente no vaya a ver como un remake de Robocop, sino una película que le podrían haber llamado Animacop, o yo qué sé. Otra película de Robocop, no pasa nada. Pero es como un homenaje, porque realmente no van a hacer... Yo creo que no va a haber muchas similitudes, ¿eh? Pues, hombre, contando de que al tío, nada más que la muerte de Robocop ya molaba, la muerte del personaje... Mira, es que hay una cosa muy importante en el vale que tú no puedas mostrar porque quieres que sea para todos los públicos, no puedas mostrar cómo muere el de Robocop, que es una orgía de violencia de tiros, en el Robocop original, y aquí le ponen una bombita. Vale. No estoy haciendo spoilers, sale en el trailer, minuto 1 del trailer. O sea, le ponen una bombita. Vale. ¿Pero tú has visto cómo muere? No, pero a ver... ¿Tú crees que ese es el momento en el que muere? Ese es el muerte. ¿Y tú cómo crees que muere? ¿Fuera del coche o dentro del coche? ¿Está fuera? No se ve. Se cambia el plano. ¿Estás viendo cómo va a abrir el coche? No se ve que abre el coche y de repente cambia plano cenital desde arriba y no hay nadie alrededor del coche. Pero que ya lo he comprobado. Muere con la explosión. Yo no he dicho que no muera con la explosión. Vale. Empezando por ahí, que dice, bueno, pues ya puedes matar como le puedes matar, da igual, ¿no? O sea, pero una de las cosas que sí es importante en Robocop y lo pueden llevar perfectamente y seguirían con la esencia y a partir de ahí ya podríamos trabajar todo, es la esencia de deshumanizar al donante. Porque en Robocop original nunca es una persona biónica, no, es un robot con partes humanas. En el Robocop original, además lo dicen cada 2x3, no quieren llamarle Murphy. No sé si recuerdas. Sí, perfectamente. Nadie habla de Murphy. Murphy empiezan a hablarle con el tiempo. Y encima los programadores se enfadan cuando empiezan a llamarle Murphy. Porque quieren deshumanizarlo. De ahí que no se le vea la cara cuando tenía cara. Uh-huh. aquí desde el primer momento estamos viendo que se tira con la careta para arriba el 90% de las imágenes del tráiler. Que no es verdad, baja, que es que... La, que no es verdad, que sale dos veces en dos escenas con la careta subida. Es que os la flipáis mucho cuando sois haters de este tipo de escenas. Que no lo veo mal que la hayan hecho de esa manera, pero ya pierden la esencia. El tema de voy a deshumanizarlo, en el momento que le haces abatible, bueno, la visera, ya no lo estás deshumanizando. Entonces, ese ya no es Robocop. Es lo que tú dices, Animacop. De todas maneras, en Robocop, yo recuerdo cómo en el 80% de la película se le ve la cara al protagonista. Sí, sin la visera, porque le quitan todo el rato. Pero es que ese es el todo el final, tema. Todo el final. Así es, pero es que ese es el momento, ese es el tema. El tema de Robocop es la lucha de Murphy por salir de dentro de Robocop. Uh-huh. Claro. Esa es la historia de Robocop, no los tiros. Esa es la historia de Robocop. Y en el momento que toma conciencia de que él es Murphy con prótesis y no un robot con un trocito de cerebro, en el momento que toma conciencia, entonces se quita el cacharro y se lo quita él mismo, el cacharro, sí. con la famosa escena de se quita el cacharro y empieza a llamarse a sí mismo Murphy. O sea, no sé si me explica. En el momento que tú haces la visera abatible, ya has quitado toda la lucha interior de ese personaje. Voy a pegar tiros. Que no van a hacer el mito de Frankenstein, sino que van a hacer un tío normal de la calle. Voy que a pegar es, tiros. Que es Robocop. Es como un tío de la calle de hoy en día que va a ser Robocop. No es el mito de Frankenstein. Entonces no me la llame Robocop. Es que yo ya lo he dicho desde el principio. Es que no va a ser Robocop. Porque Robocop es Frankenstein con pistolas. Eso es. Pero de todos modos ya te digo que acabo de ver el trailer de principio al fin y solamente me he equivocado, no salen dos escenas bajando la visera, sino en una escena solo. No, bajando la visera salen una, pero con la visera arriba salen varias. De hecho, en la mitad del trailer sale humano. Sale más bien humano y sale en una escena sin careta directamente, de hecho, cuando está sentado. Sale en el trailer es Robocop. Es que a mí es lo que más miedo me da. Porque lo que creo que más va a salir es la amenaza. Los robots que van a controlar el mundo, porque se ve que hay parece Pakistán, no sé si será Pakistán. Sí, es una de las guerras que se inventarán. Eso es. Dentro de 30 años. Efectivamente, ese tipo de gobierno que quiere manipular y utilizar lo que es la maquinaria para lo que son las guerras. A ver, no es ni más ni menos que llevar los drones al ejército de tierra. Eso es. Es lo que se ve que han tirado de la película. Que no lo veo mala idea. Si es que yo no lo veo mala idea. Lo que no me gusta es ciertas cosas que he visto en el tráiler, que veo que a lo mejor me equivoco y que ya te digo, ojalá me equivoque. Te muestran demasiado. Y cuando te muestran demasiado en un tráiler de una película, porque no hay mucho más que mostrar. Y hay que llevar al cine a la gente el primer fin de semana. Es que el primer fin de semana. Hombre, no te muestran nada de lo que puede llegar a ser la intriga de la compañía. No, la historia no te cuentan nada. Eso te cuentan, es. Tú ves el tráiler y son explosiones, tiros y mira qué efectos especiales, más la polla tenemos. Yo espero que eso lo resuelvan medianamente bien, con que lo hagan medianamente bien. Y no como en Desafío Total, que es que lo que pasa es, en Desafío Total yo desconecté a partir de la mitad de la película. ¿Por qué? Se ventilan la trama de la historia, de toda la historia de la película de Paul Verhoeven, se la ventilan en 20 minutos y a partir de ahí es todo tiros. Yo eso no pido. Yo pido que haya un desarrollo de la trama durante toda la película intercalando tiros y escenas de acción. Yo con eso ya me vale. Para hacer un remake de estudio de este tipo. No un remake como fue el de Evil Dead. A ver, pero es lo que me refiero a ser. Cuando ves el tráiler a posteriori, después de haber visto Desafío Total, te das cuenta que el tráiler lo que trataba era de llevarte al cine el primer fin de semana porque ellos sabían que el producto no era bueno. Y sabes, y es una película que en el primer fin de semana lo petó, porque todo el mundo queríamos ver el remake de Desafío Total y los efectos especiales y estábamos qué guay, y salimos del cine y la pusieron, todo el mundo la puso verde en los foros, en los blogs, en la crítica la puso verdísima y la película hizo ¡bluf! Y en tres semanas estaba fuera de cartelera. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando un tráiler... Yo gracias a eso no la vi en el cine. Gracias, chicos. Cuando un tráiler solo te muestra el gancho para que tú vayas al cine, por ejemplo, otro tráiler que pinta igual y estrenan este fin de semana, cuando el coche este ya se habrá estrenado, o sea, podremos hablar, es el juego de Ender. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Los trailers muestran realmente lo que las distribuidoras quieren mostrar para vender. Lleva a la gente al cine. Pero no porque sea lo bueno de la película. No siempre tiene por qué ser lo bueno de la película. Cuando tú tienes un buen producto, es diferente. Fíjate en los trailers del Hobbit. En Expediente Warren te muestran los puñeteros sustos, no te enseñan nada más. Dos. Entonces, porque tienen un buen cacharro. Entonces, no lo enseñan porque... A ver, yo creo que en Robocop no enseñan la subtrama porque la gente la conoce. Y al conocerla, la vas a comparar. Entonces, si no la hacen bien, están acojonados. Y como no la hagan bien, la gente no va a ir al cine a verla. Entonces, es lo que yo estoy diciendo. Pues entonces, lo que hay que hacer es no prejuzgar. Ir al cine con la mente abierta y juzgar solamente por lo que veas, no por lo que haya habido antes. Es lo que te están diciendo. Que temo lo peor dado como no lo han presentado. Entonces, como yo no quiero decir que la película sea mala, porque a lo mejor llego y me llevo la sorpresa, pero como no la están presentando, me temo lo peor. Pero si acojonas a una empresa diciendo desde el principio, desde antes de que se empiece a concebir la historia de la película, que esta película va a ser mala. Desde hace 5 o 10 años va sonando que esta película va a ser mala. Al final, ¿qué te van a mostrar? Lo que ellos esperan que tú quieras ir a comprar. Es lógico. Tenemos el cine que nos merecemos. Yo últimamente me estoy abriendo a muchos cines y cada vez veo menos blockbuster. Porque es que cada vez los blockbuster, personalmente a mí, cada vez me aportan menos. Ah, bueno, yo de eso no hablo porque realmente a mí los blockbusters me aportan un momento de evasión, no de ese tipo. Yo siempre voy a otro tipo de cine para desintoxicarme de la evasión porque últimamente necesito evadirme más que nunca. Y me veo otro tipo de cine para desintoxicarme de ese. Pero utilizo más el cine bueno para desintoxicarme del cine malo que viceversa, vaya tela, ¿eh? Sí, es raro. Pero lo que me refiero es que últimamente no están saliendo buenos blockbusters. Y no es que estén saliendo buenos blockbusters porque son remakes. Me la bufa lo de los remakes, yo lo he dicho ya 50 veces. Se lleva haciendo toda la vida de Dios. La cosa es un remake. Es que es eso. No es porque sean remakes, porque... Ah, es que ya Hollywood saca sin historia. En los 50 se repetían las historias una y otra y otra vez. Y las películas de cine negro son todas iguales. Y cuentan todas la misma historia. Ahora se me tirará la gente encima, pero analizarlas. Y eso no quiere decir que sean buenas o que sean malas, porque hay peliculones de cine negro y películas muy malas de cine negro. Y son todas iguales y cuentan todo lo mismo. Y estaba hablando de los 50. Pues ahora es igual, o sea, esto no hay nada nuevo. La Coca-Cola ya está en venta. Es cierto, en eso te doy la razón. Pero bueno, vamos a hilar un poquito porque realmente quiero acabar ya con el último tráiler que quiero analizar que ha salido esta semana. Y es efectivamente el... tráiler de 3 minutos de El Hobbit. Principalmente te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que solamente es de la desolación de Smaug o es de la desolación de Smaug y la siguiente parte? No sé, yo es que conociendo a este hombre ya no me atrevo a decir nada. Pero yo creo que en principio debería de ser de la desolación. Entonces, si es de la desolación, mi pregunta es, ¿qué han dejado para la última película? Eso es lo que estoy diciendo yo, porque... Es que lo tenemos ya todo. Se acaba ya se acaba el libro del Hobbit, ya se acaba. Se ve la batalla de los 5 ejércitos. Se ve el ojo de Sauron, que se supone que va a ser el... Bueno, no voy a hacer spoilers. No, vamos a spoilers. Pero bueno, se ven cierto tipo de cosas y dices, eso ya es el final del libro. De hecho, hay cosas que ya no son ni el final del libro, que ya son directamente los apéndices. Opino, ¿qué te parece? A ver, como espectacular, pues es justo lo contrario a lo que hemos visto antes. Es lo que hemos dicho antes, justo lo contrario. Es un tráiler montado con conciencia de que tienen un buen producto y que el boca a boca va a hacer que incluso vaya más gente al cine. No es necesario que se llene el primer fin de semana porque saben que en el segundo van a tener igual de gente o más. Mira, yo estoy temblando. El tráiler me ha dejado con un hype que o es infinitamente mejor hasta lo que he visto hasta ahora de este hombre de Peter Jackson, o yo creo que me va a defraudar. Fíjate lo que te digo. Porque el tráiler mismo me está dando unas cosas que yo creo que pueden ser maravillosas. Unas escenas, unas frases que tienes ganas de oír, como "yo soy el rey bajo la montaña", dicho por Smaug con la voz de... de Benedict Cumberbatch, que nos la perderemos. Del insecto palo. Del insecto palo, que nos lo perderemos, pero espero que elijan un buen actor de doblaje para esto. Había un buen actor de doblaje para ese personaje, lo que pasa es que el pobre murió. Hombre, ya, claro, eso está clarísimo. Hubiera sido Constantino perfecto. Hubiera sido perfecto, pero yo tengo muchas ganas ya de que salga. Me parece que tiene unas escenas, ya solamente con ver el tráiler. No sé qué ha pasado, yo creo que estos meses que ha utilizado de grabación de nuevo, de tomas y de remontaje, he visto cosas de efectos especiales que iban enlazadas con un viaje inesperado, que estaban mejor. O sea, el oro, el maldito oro, lo veo mejor, está más realista en el tráiler de esta segunda parte. Deduzco que será por el brillo, porque ya se supone que han pasado muchísimos años y está usobado y tal y cual, pero es que lo veo mucho más realista que el de la primera parte, por ejemplo. Hombre, porque hay una pequeña diferencia muy importante y muy sustancial. Y te lo digo así, ahora mismo, en el momento que sale el oro, es una ensoñación. Sí. Es un tío contando una cosa, y ahora cuando veas el oro, vas a ver el oro de verdad. Bueno, también es cierto, efectivamente. Va a ser más como, efectivamente, ahí lo has dado, totalmente. El tema va a ser para que te veas, para que tú hayas sentido que eso es una ensoñación y es todo como una fábula y todo era más bonito de lo que planteaba ser. O algo así, como un sueño, sí. Me ha gustado. Y lo que sí que veo es que va a meter mucho CGI, pero yo le veo mucho mejor, mucho más definido lo que es el pueblo de la isla, bueno, del valle, me parece que está hecho espectacular, todo con atrezo muy visual, con unos fondos como un matte painting muy espectacular. Todo lo que son los efectos visuales me parecen geniales. Y luego, estos actores que están metiendo, que van a meter, van a dar aire fresco y más oscuridad a lo que es la trama de la película, que es lo que se echaba en falta en la primera, ¿no? Este bardo es que va... No busca oscuridad en el Hobbit, es que no pero sí, ya son 200 veces, pero el Hobbit no es oscuro. Es que él en la segunda parte ha dicho que sí, que va a meter mucha más oscuridad. Pues será que ha cambiado de opinión en el montaje, y... pero que él dijo siempre que el Hobbit no era oscuro. No, a ver, evidentemente la trama de los enanos va a cambiar y se va a tornar un poco oscura, porque aquí es cuando todos se vuelven un poco más oscuros en general. No voy a dar más trazos porque somos spoilers, pero todo se torna mucho más oscuro en el sentido de caracteres de personajes. A eso voy. No sé si la historia, evidentemente, van a seguir cabezas cortadas y ese tipo de cosas, pero sí que se va a profundizar en la oscuridad de los personajes. En todos. En la batalla veremos batallas de como del Señor de los Anillos, pero 10 años de efectos especiales más tarde, o sea, estoy deseando. Ya, yo también, ¿eh? Yo también. Eso es lo que más estoy deseando. Y ver a Beorn, que también en su parte humana le están criticando, ahí sí que podemos ver un poco de lo que has dicho, de que van a sacarlo un poco más infantil, o eso parece, porque dicen que es como un gafapasta. La parte humana, pero la parte convertida de Beorn me parece que va a ser brutal. Va a ser una mezcla entre oso, lobo, huargo, gigante, impresionante. Yo, con que me ofrezca lo mismo que me ofreció la primera, me sobra y me basta. Ya, yo también. Como siempre digo, una de las cosas que tiene El Señor de los Anillos es el sonido. Y estoy deseando ver 10 años de evolución del sonido de la batalla, porque el retorno del rey en un cine... Es acojonante. Es muy grande, ¿eh? Yo lo digo, se nota mucho la diferencia. Por muy buen home cinema que tengas en casa, el suelo no tiembla cuando van avanzando los orcos, y en el cine temblaba el suelo, lo digo yo. Y los gritos de cuando van a muerte y ese tipo de cosas, a muerte... Esos momentos épicos yo los espero con ganas. Y siendo una batalla de los cinco ejércitos donde les van a dar mucho más protagonismo a los elfos de lo que se le ha dado hasta ahora, yo creo que va a ser impresionante. Es más... Hombre, vamos a ver luchando a los elfos por fin, porque sí. En las dos torres fue un coitus interruptus. Efectivamente. Aparecen y desaparecen más rápido que sé. Bueno, de todos modos, también voy a comentar un poquito sobre la versión extendida del Hobbit, que ya me la he visto por fin, y comentar que a mí me ha gustado mucho. Hay tramos que hacen más protagonistas a los elfos aquí también, con unos chistes, y han metido canciones nuevas. No sé, yo creo que para los fans, a los fans sí nos gusta más este tipo de cosas. A los que nos gustan las películas de gente bajita andando, efectivamente. No lo vamos a pasar muy bien. Y nada, pues yo creo que vamos a acabar aquí. Yo creo que ha sido más que suficiente, ¿no crees? Pues sí, porque iba a ser media hora y llevamos una hora y cuarto. Es que, ¿qué le vamos a hacer? Algo habrá que hacer, sintetizar un poco esto. Venga. Pues nada, Tony, muchísimas gracias y continuamos con el podcast. Vas caminando y de repente eres más consciente de lo que tienes a tu alrededor. Las calles, los ruidos, la gente se transforma en bestias. Hordas del Imperio Galáctico van tras de ti. Sientes la adrenalina que te acelera el corazón. Sientes que eres distinto. Sientes que la vida es mucho más que tubos de escape, maquinaria sin sentido y consumo desproporcionado. La vida es mucho más. La guarida no es más que otro rincón de tu corazón, donde compartimos lo que más disfrutamos: el cine. Ese marco incomparable en el que todos tus sueños se hacen realidad. Estás escuchando La Guarida del Cine. Porque sabes que no solo hay un mundo. Hay miles. Estrellado, lejos de Tatooine y Mordor, cruzando la puerta de Tannhauser y fuera del alcance de la nada, un podcast se alza por encima de todos. Miles de voces resuenan ya en el viento, ¿puedes oírlas? Pues de comienzo una nueva aventura. Comienza La Guarida del Sith. Y para ello tenemos aquí con todos nosotros a Miguel de Andrés Bayón. Bienvenido a esta sección de cómics tu casa, la guarida del cómic. Bienvenidos también vosotros aquí a todo lo que vamos a hablar del mundo del cómic cada vez que nos encontremos aquí. Y bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? Yo creo que vamos a hablar de algo que no ha hablado nadie todavía, ¿verdad? Probablemente, hombre, algo se ha hablado. Pero vamos a hablar un poquito más de Thor, vamos a ahondar un poco más aún en ello. Vamos a dar nuestra propia opinión, bueno, la mía no mucha, porque ciertamente desconozco el 99% de la obra de Thor. en este mundo comiquero, pero para eso te tenemos a ti. Y vamos a ver, ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que, a ver, vamos a empezar por la fundación, la creación de esta versión de Thor, porque aunque... Pues no, estás muy equivocado. Vamos a empezar por esto. La trampa de Loki. Más allá de nuestro tiempo y espacio existe la eterna Asgard, la ciudad de los dioses escandinavos que está comunicada con la Tierra por el arco iris conocido como el Puente de la Paz. En medio de este lugar encontramos un árbol solitario en el que está prisionero Loki, el príncipe del mal. Hace muchos años los dioses me condenaron a permanecer prisionero en este árbol y aquí estoy sufriendo. Ese es el verdadero comienzo de este especial. Perdón el troleo. Así que ahora da tu versión del inicio. Es que eso me ha dado miedo. O sea, es que me pones cosas de los años 60 y me asusto. Es normal, no, vale. Es normal. Siento mucho que toque este troleo, pero hoy estamos hablando de Thor y ciertamente tiene cosas muy risibles, ¿verdad? Bueno, pero muchísimas. Hay cosas que son totalmente absurdas, porque Thor es así. Pero bueno, también hay que decir que las versiones de televisión y demás que ha habido de Thor y de cualquier superhéroe de Marvel hasta los años 90 con las series de Spider-Man y de X-Men, la verdad es que eran para echarse unas risas. Bueno, también la serie de Hulk de Lou Ferrigno también se podría medio salvar un poco, pero porque es un clasicazo más que por otra cosa. Y no nos podemos olvidar de ese temazo principal que teníamos en la televisión española, que yo ciertamente jamás lo había escuchado hasta que empezaba a andar un poquito en este personaje, que lo voy a poner a continuación. No tiene desperdicio. Es tan atronador que a mí me da miedo. Esto es lo que daba de sí nuestro pequeño Thor en los años 60, ¿verdad? Y es que además, joder, si te pones a analizar un poquito la letra, ¿a qué cojones va Thor al sol? O sea, ¿qué es la pérdida? Es que es el dios del rayo, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no sé. Bueno, pues... Es que las traducciones también son muy libres. Así que... Pues nada, vamos a comenzar ahora sí ya con tu pequeño dossier que nos vas a traer hoy, las mejores historias, ¿verdad, Thor? Bueno, a ver, las mejores historias desde mi punto de vista. A lo mejor hay gente que le gustan otras, pero vamos a intentar reseñar lo más así interesante, porque Thor a veces pues ha sido un poco petardazo. A mí realmente hasta hace relativamente poco, ahora unos 10 años, menos de... A lo mejor es mucho tiempo, 10 años, 5 años. No me llamaba mucho la atención este personaje porque era un poco petardazo los guiones que tenía. Pero bueno, ya pues eso, después de la Civil War y tal, empecé a leer un poco y ya pues gracias a las bibliotecas Marvel que editaba aquí Panini y los omnibus que están trayendo ahora, pues hombre, te da por leer los cómics de los años 60 y los 80 y la verdad es que esos están bastante mejor que lo que podíamos ver en los años 90 y principios de los 2000. Entonces, claro, yo ha sido más así recientemente cuando me he permitido a leer sobre este personaje. Y luego, claro, hay versiones alternativas como la de los Ultimates, que esa pues también la vamos a tratar, pero esa la vamos a dejar para el final porque mola mucho. Ya solo cuando el guionista Mark Millar, adorado Mark Millar por algunos, dijo que se había basado en Jesucristo para escribir a Thor, pues bueno. Vamos, ya, se cubrió de gloria, ¿no? De ahí empezó la vorágine. Pero bueno, vamos poco a poco. Yo creo que lo más importante, Thor en Marvel nació en el año 62 de la mano de Jack Kirby y de Stan Lee, como tantos otros. Pero es que realmente antes Thor ha aparecido en muchas series, en muchas editoriales, porque las mitologías, como no pertenecen a nadie... En realidad, cualquiera puede hacer una historia sobre algún personaje siempre y cuando no comparta todos los poderes. Por ejemplo, está el caso de Hércules, que hay un Hércules en DC, otro en Thor, en Marvel, que se ha salido de la serie de Thor. Y es que además ha salido muchas otras versiones de otros cómics. creo además que hay una colección de Hércules de una editorial independiente, no estoy seguro. Es que pero la mitología griega está totalmente con libre de derechos y la utiliza todo Kiski para sacar sus historias, que no me parece mal, oye. No, a mí me parece muy bien, porque además, si a ti se te ha ocurrido algo sobre la mitología griega que a otra persona no, pues porque una tal editorial tenga los derechos de los personajes para editarlos en cómics, no te tendrías por qué tirar para atrás. Igual griega, escandinava, azteca, cualquiera. Realmente para mí las mitologías son del dominio público, porque son básicamente el trasfondo de nuestra historia. Bueno, es como si, por ejemplo, quieres ambientar un cómic en el siglo de oro español. ¿Qué pasa? ¿Que te va a venir Arturo Pérez Reverte a decir no porque el Capitán Agatis te transcurre en esta época? No, no tiene sentido, es historia. Ya sabéis de quién es la culpa de todo esto. La culpa es de Bill Gates. Siempre. Sí, siempre es de Bill Gates. A mí todo es culpa de Bill Gates. Pues nada, comencemos entonces por el principio. ¿Por dónde quieres empezar? Empezamos por el número 83 de Journey into Mystery de 1962, que fue, pues eso, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. En él, pues básicamente empezábamos con Donald Blake, un médico cojo que está de vacaciones por Noruega, cuando unos extraterrestres de aspecto así en plan roca, parecidos a la cosa de los Cuatro Fantásticos, pero con la cara un poquito más alargada, en plan Isla de Pascua, pues invadieron la Tierra. Entonces Donald Blake se mete dentro de una cueva y encuentra un palo, pero un palo bien, no el palo del anuncio de limón y nada, sino un palo tocho, que al golpear el suelo pues se convierte en un martillo y le convierte a él en Thor. Entonces, aquí empieza el tema que al principio pues no se sabe muy bien si este Thor es el verdadero dios del trueno o es simplemente Donald Blake que ha adquirido los superpoderes. Este Thor, evidentemente, gana a estos alienígenas, que además han vuelto a aparecer y ha aparecido uno en la película de Thor El Mundo Oscuro, sale en el tráiler también, la raza es los Cronan, y uno de ellos, de los que se enfrentó a Thor, los cuales huyeron a ser derrotados, aparece también en Planeta Hulk y en posteriores sagas de Hulk, tranquilamente, pues miembro de su partida de batalla o grupo de guerra, no me acuerdo exactamente cómo se llamaban, y han sido además usados en otras historias, pero ya como monstruos de la Tierra que tenían forma de la cabeza de las Islas de Pascua y que eran exactamente las estatuas de la Isla de Pascua que estaban allí enterrados y dormidos. Pero bueno, eso ya es otra historia que no, mejor vamos a dejarlo ahí. Y vamos a volver con Thor, porque el tema es que ni Stan Lee ni Jack Kirby sabían exactamente qué querían hacer con este Thor. Porque no sabían si este Thor iba a ser realmente un humano con superpoderes o el verdadero dios del trueno. Entonces jugaron un poco con eso hasta que en el número 85 de Journey into Mystery, también en 1962... apareció Loki. Y bueno, ahora con Loki ya también contamos otra historia con él, porque tiene una curiosidad por ahí. Y al derrotar a este Loki que aparece, que es el Loki que todos conocemos, Thor derrota al dios de las mentiras y aparece no solo Odín, sino ya toda la plana mayor de los dioses asgardianos, celebrando que ha derrotado al dios de las mentiras y todo este percal. ¿Qué pasa? Que es que ni aun así en ese momento sabían qué hacer. Entonces Stan Lee y Jack Kirby dejaron al personaje en manos de otras personas. Abandonaron esto hasta el número 97, donde ya empezaron a contar unas historias que conocemos como los relatos de Asgard, que son también los primeros números que podemos ver en la biblioteca Marvel de Thor, pues que te están explicando un poquito la historia de la mitología escandinava, pero desde el punto de vista del universo Marvel, porque por ejemplo un detalle que no es totalmente concordante con la mitología escandinava es que Loki no es el hermanastro de Thor, sino que es el hermano de armas de Odín. O sea, es que son diferentes puntos de vista que pues te cambian un poco la historia y la mitología. Entonces ellos se sirven de esto para poder escribir su propia mitología sobre los dioses de Asgard, incluso creando personajes como Fandral, Volstagg y Ogún, los tres guerreros, que son creaciones totalmente suyas, que no tienen nada que ver con la mitología. Por ejemplo, Fandral está basado en el actor Errol Flynn, Volstagg está basado en uno de los personajes de Shakespeare, y Ogún es básicamente Attila el Huno y Genghis Khan, los dos juntos en uno. Entonces, se basan también en mucha historia, en mucho de la historia real, para traer personajes nuevos. Incluso adaptan a la Valquiria a la Valquiria que todos conocemos, de la cabalgata de las Valquirias, vamos. La adaptan a lo que viene siendo el mundo de Asgard. Luego, por ejemplo, un caso especial, como decía antes, era Loki. Este personaje, su aparición, primera aparición, según la cronología de Marvel, no es en 1962. Este personaje apareció por primera vez en 1949, cuando todavía no existía ni Marvel. Este Loki aparece en los números 6 y 7 de la serie Venus, que contaba la historia de la diosa del amor, que se hacía pasar por una americana normal y vivía esplendorosas aventuras llenas de cariño y esas cosas. Vamos, una novela erótica más que otra cosa, ¿no? Bueno, más que erótica, sí, un poco romanticona, realmente tampoco. Bueno, es una cosa rara. La verdad es que encima tuve los dibujos de cómo es el Loki de 1949 y el que luego, el de 1962, que es el que todavía llega a nuestros días. Y el parecido es en el nombre, porque básicamente el Loki este de 1949 es pelirrojo, orejas puntiagudas, cara arrugada, su color predominante en la ropa es el rojo. Sí, sí, lo estoy viendo, es totalmente diferente a lo que hemos visto hasta ahora, sí. No se parece en nada, el Loki de ahora, su color predominante es el verde, pelo negro. Yo lo que también no me cuadra mucho es lo de los cuernos, porque es mucho del rollo cristiano, como cuando adaptaron los mitos escandinavos, pues le añadieron los cuernos para simbolizarlo con el diablo y tal, pero bueno. Luego, pues por suerte, algunos dibujantes se lo han quitado. Pero se lo han conservado de una manera un poco más sutil también. Sí, también, más en plan un poco elegante. Sí. Continúa, Miguel. ¿Qué decir? A ver, podemos decir muchas cosas sobre esta saga, pero lo más importante es la figura de Donald Blake, el médico cojo que encontró el palo. Porque puede ser un poquito complicado. Realmente, muchas veces no sabes si Donald Blake es otra persona, si es el mismo Thor. Hay muchas teorías y tal, pero vamos, la más popular y lo que más lógica tiene es que Donald Blake es un avatar de Thor. O sea, es la forma física con la cual le expulsó Odín a la Tierra para que aprendiera humildad. Es como, por ejemplo, en la primera película de Thor, cuando expulsan a Thor de Asgard, Odín expulsa a Thor de Asgard porque no es digno. Lo que pasa es que cuando llega a la Tierra, lo que llega es el dios. Hombre, yo me alegro muchísimo de que no le han puesto un alter ego, o sea, que se haya quedado tal cual, sí que le haya perdido los poderes, que esté desterrado, pero que no interfiera en nada más. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, o sea, porque ese planteamiento estaba bien en aquella época en la que el alter ego y todas estas cosas están a la orden del día, pero ahora lo que viene siendo las identidades secretas, pues tampoco están muy bien vistas en el mundo de los superhéroes. Hay algunos que sí, Spider-Man, Batman, porque tienen algunas tapaderas, pero tíos tan superpoderosos como, por ejemplo, Superman o Thor, aunque bueno, luego Superman vuelve a coger la identidad de Clark Kent. Pero con Thor, por ejemplo, tampoco tiene mucho sentido. Pero bueno, ahí ya. Sí, pero que hay algunos que le dan más, más presencia y más interés a su vida secreta. Y aquí se lo quisieron dar a Thor para darle un trasfondo. Cuando ya tenía una historia detrás en Asgard. Que eso es simplemente ya tienes para llenar páginas de cómic todas las que quieras y más. Y yo creo que más adelante se dieron cuenta de ello. Sí, fue cuando ya cogieron lo de los relatos de Asgard y lo hicieron. Pero como al principio tampoco tenían muy claro qué hacer con él. Pero bueno, ahí está. Entonces, Donald Blake es un avatar y al principio sí se alternan, pero luego ya hasta los años 80 no se ha atrevido nadie a desprenderse de Donald Blake. Y es ya la siguiente parte que vamos a tratar, que es el Thor de Walter Simonson, que es para muchos la mejor etapa de Thor en la historia. O sea, sin más. Pues vamos a abordarla, cuéntanos. Estamos hablando de una época en la que Thor estaba al borde de ser cancelada, porque tenía muy bajas ventas, la gente no confiaba en ese personaje, no le gustaba. Y es que es curioso porque en anteriores ocasiones se pasó lo mismo, por ejemplo, en X-Men, cuando estuvo al borde de la cancelación, apareció Neil Adams y casi la consigue relanzar, y al final fue relanzada unos años más tarde con Lobezno y esta gente en el X-Men Giant Size. Y entonces a Thor le pasó lo mismo, llegó un momento en que ese personaje estaba perdido, la colección estaba a punto de cerrar y Walter Simonson llegó y le dijeron los directivos de Marvel: si quieres dibujar Thor, aquí lo tienes, haz lo que quieras con él. O sea, podía hacer lo que quería con cualquier personaje. Y entonces ahí fue cuando Simonson relanzó al personaje totalmente desde el principio y abandonó muchos de los lastres que tenía, como por ejemplo Donald Blake. Entonces, al deshacerse de Donald Blake, toda la historia de Asgard fue la parte central. Thor ahora habitaba otra vez en Asgard y pues volvían a aparecer pues Sif, Heimdall, Balder, los tres guerreros, la encantadora también. O sea, empezó a formarse un poquito más el mundo de Asgard de nuevo. Y todos los personajes pues ya no eran los típicos secundarios estos que aparecen atrás en la viñeta y tienen una línea de frase en cada tres números, sino que, por ejemplo, Balder consiguió una miniserie propia gracias a esta etapa. También fue la época en la que Walter Simonson, pues como le dejaron hacer lo que quiso, se inventó a Bill Rayos Beta, que era un alienígena con cara de caballo que llegó a conseguir levantar el martillo de Thor, incluso derrotar a... bueno, derrotar no como tal, pero sí partirse la cara con Thor tranquilamente. Aunque al final, pues, Bill Rayos Beta y Thor se hicieron amiguetes y Odín le forjó una réplica del martillo de Thor, que como no se pronunciaba el nombre, pues no lo diré y así no quedó mal. A ver, ¿para qué demonios le llamas a un tío Bill Rayo Beta? ¿Pero qué nombre es ese? Tengo que bajar yo con el rayo de Thor aquí para pronunciarme sobre este nombre. ¿Este nombre a quién coño se le ocurrió? Pues a Walter Simonson, tal cual te lo digo, Bill Rayos Beta. De verdad. Que sí, que te lo juro. Y además es un personaje que además ha salido también en la película animada de Planeta Hulk. Sale, por ejemplo, así para un referente audiovisual. Tampoco le han dado mucha importancia en el universo cinemático, menos mal. Aunque los cómics tuvo su aquel, incluso le levantó la novia a Thor, porque la novia de Thor en los cómics siempre ha sido Sif. Pues Bill Rayos Beta, el alienígena con cara de caballo, levantó la novia. Tremendo, que un tío con cara de caballo te robe la novia, ya tiene que ser lo peor del mundo. Thor, has caído muy bajo. Pero además, a todos aquellos que estén cara de caballo, pues no, un tío con la cara alargada, no, o sea, caballo total, de verdad. Uh-huh. O sea, poner Bill Rayos Betas en Google Imágenes y ahí sale, o sea, es un Thor con cara de caballo, literalmente, no, tampoco hubo mucho que esforzarse. Bueno, entonces estás, me has dicho la mejor época, ¿no? Sí, porque también apareció la saga de Surtur. Es el mejor arco argumental según mucha gente. Y es que es una época en la que Surtur, el demonio este de fuego que está encerrado en el centro de la Tierra, pues se desata contra Asgard y busca el fin de los nueve mundos. Entonces se forma una especie de alianza entre todos los dioses para intentar derrotarle. Thor, Odín y Loki luchan juntos. Entonces le atacan en Asgard y en Midgard al mismo tiempo. Entonces es una lucha muy épica. Lo que pasa es que, claro, tampoco quiero desvelar mucho, pero como se está editando ahora en España, este mes sale además la segunda parte de esta etapa y es el final de la etapa. Entonces tampoco quiero decir mucho más. Pero también es en esta época en la que sale por primera vez Malekith, el elfo oscuro, como personaje secundario. Y es que además, todos aquellos que hayan ido al cine o hayan estado un poquito atentos saben que Malekith es el villano principal de la segunda película de Thor. Entonces es aquí el origen de este personaje. Sí, para los que no hayan ido todavía a ver la película, si habéis visto el tráiler, es el tío con cara de elfo oscuro. Sí, básicamente. Lo que pasa es que en el dibujo que tenemos en los cómics no es así. Se está pasando todo el rato Thor por aquí con su rayo de trueno. Claro, y... Tiene mala leche. Tiene muy mala leche, no quiere que hablemos mal de Malekith. Pero así, para que sepáis más o menos, vosotros cuando veis una ilustración de Malekith no os esperéis el dibujo muy parecido al del cómic. Por lo menos en los años 80, que fue cuando nació, Malekith tenía la cara como partida a la mitad. El dibujo, ¿vale? Los colores, el lado derecho es blanco y el lado izquierdo es negro. Totalmente, no tiene matices. Pelo blanco y la armadura es por un lado roja y por el otro lado, pues entre rojo oscuro, negro, granate. La escala de colores de aquella no era como ahora. Antes no, es verdad, la impresión colores. No podía ser igual que sea ahora, que pueden dar más matices. Estamos hablando de la época en la que pintaban con punticos. Los cómics viejos, si te das cuenta cuando los coges, pues están pintados algunos que parece que tienen puntitos. Uh-huh. Sí, sí, sí, es cierto. Entonces estamos hablando de esa época, claro. Ahora, pues... probablemente en los cómics que están saliendo de Thor, que el villano principal es Malekith, casualmente, todo muy casual. Todo súper casual, no hay nada casual aquí. Pues probablemente el color sea muchísimo mejor. Bien, pues ¿cómo continuamos, Miguel? Pues vamos a continuar con un pedazo de salto en el tiempo que pues es bastante tocha, porque ya pasamos directamente a principios de los años 2000, porque yo... Para mí realmente no hay así mucho destacable en Thor durante los años 90, y es que para mí los cómics en los años 90 en Marvel pues daban un poquito de jena, salvo un par de cosas, como son los Thunderbolts y la era de Apocalipsis, pero eso es para otro día. Entonces todo volvió a caer en una decadencia muy brutal, y llegó Brian Michael Bendis, que por aquella época no le conocía ni Cristo. Bueno, sí, le conocían los que leían los Ultimates, o sea, el universo Ultimate de Ultimate Spider-Man y los cómics independientes, pero realmente en Marvel todavía no había hecho nada. Entonces llegó con una saga que todos conocemos como Vengadores Desunidos, en la cual se cerraba toda la franquicia de los Vengadores. Esto quiere decir que la etapa de Thor, que por aquella época estaba siendo guionizada por Michael Oeming, pues tenía que cerrar. Y este hombre creó su particular versión del Ragnarok. Entonces, a los años, empezó la miniserie Civil War y en ese tiempo Thor nunca había aparecido, había muerto, nadie sabía nada de él. Es más, estuvimos años sin ver ningún resquicio de seres asgardianos, salvo un martillo que había aparecido unos meses antes de la Civil War en la serie de los Cuatro Fantásticos. Entonces, pareció que durante la Civil War, el número 4, Thor había vuelto, pero se desveló que después de haber matado al Goliath negro, que por aquella ya era solo Goliath, pero bueno, siempre queda guay llamarles por el nombre original. Resultó que este Thor era en realidad una mezcla entre clon y androide que habían creado Reed Richards y Tony Stark para decantar la guerra civil superheroica de su lado. Pero bueno, poco a poco, después de la Civil War y en el año 2007, Michael Straczynski, que tiene un nombre muy divertido y que nunca escribo bien a la primera, ni a la segunda tampoco, me tiene que corregir Google siempre, pues creó una nueva etapa en la que Thor volvía del Ragnarok porque había sido él quien había librado a los dioses asgardianos de este ciclo de muerte. Y entonces volvía a recurrir a Donald Blake para que pudieran volver a estos personajes. Donald Blake era nuevamente el avatar de Thor y le ayudaba a reconstruir Asgard. Y encima Asgard volvió en forma de castillo flotante en un pueblo de Oklahoma. Es más, creo que todavía está allí Asgard en los cómics. Sí, pero pasaría pues no se llama Asgard. Bueno, la cuestión es que Thor tenía que buscar los avatares de todos los dioses asgardianos, puesto que tras el Ragnarok habían sido todos habían fallecido, pero gracias a Thor podían volver a nacer en personas. Entonces recorrió el mundo, hubo un número muy bonito además que sirve como homenaje a las víctimas del Katrina, en el cual además se parte la cara con Iron Man y deja a Iron Man hecho una chatarra, que eso está muy bonito. Y poco a poco pues Thor vuelve a reunir a todos los dioses asgardianos, incluso salen personajes de otras etapas del dios del trueno que habían perdido mucho protagonismo, como por ejemplo Jane Foster. Y un dato muy curioso también es que Loki al principio de esa etapa volvió con forma de mujer. Tremendo, la verdad es que le pegaría al papel andrógino que tiene Tom Hiddleston, ¿no? Un poco. Lo bueno de esto es que todo esto fue además un engaño por parte de Loki. Si, como me parece que se puede todavía uno hacer con esta etapa, tampoco quiero desvelar el toque guay de ese secreto, entonces vamos a dejarlo ahí. Pero también llega un momento en que a Straczynski, pues claro, hace que esta serie de Thor sea un bombazo, a la gente le encanta. Bueno, yo fue con la etapa que empecé en Thor y yo debo decir que está muy bien por todo ese rollo de buscar los avatares, enfrentarse a etapas del pasado. Sale nuevamente Bor, el padre de Odín, aparece en la mitología, en un plan trazado por Loki. Aparece también Odín, que está encerrado en una especie de plano paralelo en la cual solo tiene que hacer día tras día pelear contra Surtur para que no vuelva al plano real y acabe por destruir todo el mundo. Entonces todo esto acaba con los dioses asgardianos buscando otro refugio que no sea Asgard en Nuevo México. No, perdón, en Oklahoma, me he liado. Y con ellos viaja un humano que se llama Bill, que es el hijo del de la cafetería del pueblo, que es uno de los personajes más épicos que ha podido tener esta colección, y además siendo un humano, además no tiene ningún poder en ningún momento, pero es uno de los pocos que pues te deja ahí el toquecito de cómo interactúan los dioses asgardianos con los humanos del pueblecito este de Oklahoma. Es una toma muy chula y además que está muy bien ilustrada, porque está ilustrada por Oliver Coipel y también por Marco Jurdevic, o algo así se llama, que es el que hace las portadas y algún número interior. Y es que son las típicas portadas estas que podéis buscar de Marvel, que son súper detalladas y súper realistas y que parecen que están pintadas con pincel. O sea, son una locura. Lo que pasa es que esta serie, pues como he dicho, se volvió muy famosa, y el editor en jefe de aquella época, Joe Quesada, pues se le ocurrió la idea de hacer un evento central, un evento cuyo eje central fuera en Asgard. Lo que pasa es que al guionista no le gustó, porque al hacer esto, pues tenían que rehacer toda su idea sobre la serie y decidió abandonarla. Fue entonces cuando Matt Fraction se hizo con la colección, aunque fue un poco caca lo que nos encontramos con esta después. Entonces la etapa de Straczynski está muy bien, es muy chula, pero terminó demasiado pronto. La verdad es que uno se pregunta cómo pudo haber continuado si no hubiera habido interferencias editoriales, pero es que en muchas ocasiones es lo que ocurre. A lo mejor un personaje adquiere mucha importancia y entonces pues no puedes hacer nada con ello. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Y ahora mismo en qué estado se encuentra ya la colección? La colección ahora, después de la etapa de Matt Fraction, que estuvo muy bien por el tema de que al final de Miedo Encarnado Thor está muerto y resulta que se ha reencarnado en el dios celta del trueno Thanarus o Taranus, no estoy seguro exactamente dónde va la R y la N, pero bueno. Y toda esa vorágine que empieza ahí, el cómo resucita, cómo aparece Loki como un niño, cómo pues todo este rollo de que Odín ya no está en el plano, sino que son las tres mujeres de Odín las que gobiernan Asgard, donde viven además todas las razas de los nueve mundos. Bueno, está bastante interesante. Y ahora está guionizando Jason Aaron la colección, empezando con una saga que tenía tres etapas de la vida de Thor unidas en una, es decir, el joven Thor de la etapa de los vikingos, en el año 1000 y pico después de Cristo, luego el Thor del presente y un Thor en el futuro en el que es el único dios asgardiano con vida. Todo ello esto se resume que están enfrentándose a una criatura que se conoce como el carnicero de dioses o el cazador de dioses, que se dedica básicamente a eso, a matar panteones de dioses en toda la galaxia, en todo el universo. Entonces Thor se enfrenta a él y es junto a estas tres unidades, a estas tres versiones de Thor, cómo debe llegar a derrotarlo. Es curioso ver al Thor anciano, a mí es una cosa que cuando lo vi la primera vez me chocó bastante, porque la versión que hay pintada de este Thor anciano es exactamente igual que Odín. También está tuerto, también está amargado, está solitario, y lo único que en vez de llevar la típica lanza que lleva Odín o la espada Ragnarok, lo que lleva es un martillo. Y luego pues evidentemente tenemos la etapa que tenemos ahora, que estamos enfrentándonos a Malekith, y tenemos también unas cuantas miniseries, pero eso es porque está en la película y son los cómics ambientados en ese universo. Casualmente. Como quien no quiere la cosa. Pues vamos a ver, ahora mismo ya se ha acabado ya con los cómics, ¿verdad? Hemos llegado ya a la etapa actual. Hemos llegado a la etapa actual, pero del universo Marvel normal. Podemos hablar, si quieres, también un poquito del Thor de los Ultimates, que como decíamos antes, Mark Millar dijo que se había basado en Jesucristo para guionizar a este personaje. Efectivamente, cuéntame eso, que a mí me parece que me va a interesar mucho. Estamos hablando de que Brian Michael Bendis fue contratado por Marvel para que creara una línea de una colección sobre Spider-Man, pero que reinterpretara su origen. Estamos hablando de la línea Ultimate. Este experimento funcionó muy bien y luego fue lanzado una colección de X-Men que también fue muy bien. Contactaron con Mark Millar, que era el que estaba empezando a guionizar la de los X-Men, y le dijeron que por favor relanzara a los Vengadores. Relanzando a los Vengadores empezó pues con Hulk, con Ojo de Halcón, la Viuda Negra, el Hombre Gigante, la Avispa, Capitán América, Iron Man y Thor. Y con ellos empezó a hacer su historia, en la cual Thor, desde un principio, él decía que era el hijo de Odín, él decía que venía a salvar a la humanidad, pero nadie más podía confirmar eso. Era un tío superpoderoso con un martillo que podía volar, controlar más o menos el clima y repartir hostias. Entonces, en ningún momento nadie le creyó su versión de los hechos. Y fue entonces cuando, en el segundo volumen, en Ultimates 2, aparece la historia en la cual se nos cuenta que Thor en realidad no es un dios, sino que es un enfermero noruego que descubrió un experimento de supersoldado de la Unión Europea y se hizo con el martillo de Thor y el traje que iba a usar como fuente de energía. Y básicamente es una persona que sufre una ligera esquizofrenia creyéndose que es un dios escandinavo y que Odín es su padre y que le había mandado a salvar el mundo. Hay muchas frases que el padre... A ver. ¿Me estás tomando el pelo? Esto, no, te lo juro por Dios. ¿Esto va totalmente en serio? ¿Me estás diciendo que Thor es un enfermo psiquiátrico? Mal, muy mal. Es como empieza el volumen 2 de los Ultimates. Eso sí, pero Thor sigue creyendo que es el dios del trueno. Pero... Y tú ves, según vas leyendo, desde el volumen 1 hasta esa parte, hay datos que sí que te indican que es el dios del trueno. Entonces me imagino que al final acabará siendo otro alter ego, ¿no? O no. Nunca, a ver, sí se sabe algo, pero es que ha salido también ahora hace poco en el coleccionable Ultimate y es una de esas preguntas que hasta que no llega el momento te despista mucho. ¿Esto está haciendo que la serie se revalorice o directamente la gente está pasando más de ella que nunca? La serie de los Ultimates. Sí. Yo creo que, a ver, es un coleccionable que yo, por ejemplo, lo estoy haciendo porque son unas etapas que yo cuando las vi pude disfrutar de algunos cachos, pero nunca lo pude leer porque en ese momento tampoco se publicitó lo suficiente lo que fuera. Entonces, es una serie, una colección, un coleccionable que a mí me gusta mucho recomendar porque puedes hacer partes. Por ejemplo, tengo la parte de Ultimate Spider-Man y la parte de los Ultimates. No tengo más, porque a mí es la etapa que me gusta. El Thor de los Ultimates es el que más me gusta porque juega mucho con... Tú te lo estás leyendo y el... Y tú como lector todavía estás pasando las páginas, no estás seguro si esa persona es Thor o no lo es. No estás seguro si va a ser verdad lo que dice del supersoldado. No sabes si es verdad. Juega mucho con ese rollo y cómo ves que Thor es un pacifista, está en contra de las armas, está en contra de todo ese movimiento político que hizo George Bush, porque el presidente que sale en esos cómics es George Bush. Entonces todo lo que hace en contra de George Bush, de sus políticas, de invadir Irak y de todas estas cosas, está muy bien retratado como sería un dios del trueno que viene a defender el mundo. Además crea como una especie de pseudo religión alrededor suyo, porque hay gente que cree que es el dios del trueno que viene a salvar a la humanidad y está alrededor de él, y toda esa mitología reutilizada pues da un toque nuevo a este personaje que pues hombre, lo necesitaba un poquito. Pero aquí no tenemos ni Asgard, ni Sif, ni Jotunheim, ni nada, ¿no? Yo no voy a decir nada, yo no digo ni que sí ni que no. Vale. Pues entonces no demos más datos para no spoilear a la gente, aunque a mí me apetezca saberlo. Luego me lo cuentas. Sí. Luego, off the record, te cuento. Vale. Que es mejor, así te picas y te lo lees, que está muy chulo. Pues a ver si tengo tiempo para todo, como siempre. Y ya creo que vamos a acabar este pequeño dossier de Thor. Hemos hecho un pequeño espacio, un pequeño hueco aquí en la guarida del cómic. Vamos a ver qué opinas tú, ahora que conoces bien toda la historia de Thor, sobre esta secuela, El Mundo Oscuro. A ver, Thor el Mundo Oscuro, yo lo fui a ver al día siguiente del estreno y salí muchísimo mejor, muchísimo más contento que cuando salí de ver la primera película de Thor. Las dos son muy correctas, o sea, eso no hay ninguna duda, interpretan, no tiene por qué ser exactamente fiel al cómic, son interpretaciones de ese universo, porque no vas a hacer algo exactamente igual a un cómic, pero toda la gente no te lo va a ver. Aún así, la serie me parece, o sea, este número, o sea, esta entrega me gusta muchísimo más que la primera, porque es mucho más sólida como película. En la otra te tenían que presentar a los personajes, sí, pero te los podían haber presentado de otra manera, un poquito menos lenta. En esta tienes un poquito de acción, tienes un poquito de broma, tienes un poquito de toque shakespeariano también, tienes todos los elementos que conforman un cómic o una colección de Thor. Pues fíjate, antes de que continúes, yo creo que en Thor, la primera, lo mejor que está contado es la presentación de personajes, pero porque te los presenta de una manera pues muy cotidiana dentro de un reino asgardiano, ¿no? Como si fuera el día a día y te los va presentando así. Realmente lo que sobra muchísimo es la presentación de los personajes en la Tierra, que están de relleno, no aportan nada a la trama y te cuesta creértelos. Menos al científico interpretado por el Skarsgård este, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el padre de True Blood. Sí. Que a mí ese es el único personaje que sí que me encaja bastante, porque es un científico, porque da su versión de la realidad, tal y cual, pero no me acaba de convencer. En cambio, en esta parte todo eso se lo borran de un plumazo, ¿no? A ver, yo es que, por ejemplo, lo que digo, a mí, por ejemplo, cuando te presentan a los dioses, está muy bien. Te los presentan poquito a poco, pero ves cómo es, ya sabes todas las relaciones, pero es en la Tierra cuando falla todo, como tú bien has dicho. Y el personaje que dices tú, Eric Selby, el problema que tienen es que después lo utilizaron en los Vengadores y ahora en Thor 2 han hecho algo con él que no me ha gustado nada. Y es una de las cosas que no me gustan de la película, así como algunas cosas que salen de la Tierra. Bueno, vamos a intentar que no haya spoilers, eso sí, te lo pido, por favor. Sí, sí. No, si no voy a decir exactamente nada, o sea, yo solo digo que el personaje de Eric Selby está tratado de otra manera. Uh-huh. A mí ese personaje me gustaba mucho y como lo tratan ahora, a mí no me ha gustado, aunque gracias a este personaje y la aparición de Stan Lee. Así que cuando salga este personaje, estad atentos a que aparezca Stan Lee, si no lo habéis visto. ¿Qué tal el cameo entonces en esta? A mí me encantó. A mí cuando aparece de esto, hostia, no puede ser. Cada vez se supera más, ¿verdad? Sí, está muy bien. A mí me parece bastante gracioso. Y luego, por ejemplo, los personajes secundarios de la Tierra tienen importancia, sí, pero la importancia que tienen ahora no es como antes, que era en plan de joder, si es que mueven ellos la trama y son unos osainas de asco. A ti no mueven la trama, están ahí y te hacen reír. Ajá, o sea que es como el recurso cómico, ¿no? Sí, es el recurso cómico porque la trama principal es Thor. Thor es un poquito Jane Foster, un poquito Loki, un poquito Odin, Malekith. Es el núcleo ese, que sabes que es la trama, y lo de alrededor son secundarios que hacen muy bien su papel de secundarios. Y un fallo que tiene esta película, y es que no me gustó nada, Es que han sustituido al actor que hacía de Fandral. Sí, eso había oído, pero que también he oído que hay gente que le gusta más este Fandral. A ver, esto va por gustos. Yo realmente me gusta más el de la primera, que es el actor que salía en que sale en Once Upon a Time. Sí, sí. Entonces, a mí ese es el que me gusta, de hecho es Dallas. Sin embargo, el de esta película, Zachary Levi, es el que en un principio iba a hacer de Fandral. Lo que pasa es que en ese momento él no pudo. Y ahora es al revés. El que era el que hizo en la primera no puede ahora porque está con Once Upon a Time. Entonces ese es el problema. Pero a mí, como aspecto, ya de aspecto me parece muchísimo mejor el de la primera. Y es que Fandral en esta película, por ejemplo, tampoco tiene tanta personalidad como en la primera. A mí me parece un personaje más soso. Aunque los tres guerreros tienen un poquito menos de papel y Sif tiene un poquito más. Pero tampoco nos esperemos aquí que Sif salga en todas las escenas. La pueden haber desarrollado un poquito más. Me imagino que se les utilizará más para las batallas, deduzco, por lo que me estás diciendo, sobre todo en los otros mundos. Y luego irán desapareciendo según vaya pasando cosas. Yo no voy a decir nada, no la he visto, pero me imagino que pasarán cierto tipo de cosas y se encontrará Thor solo al final. Bueno, es que es casi siempre el mismo argumento en estas películas, así que tampoco es muy difícil. Lo que mola es que en esta película utilizan mucho las películas de los Vengadores. O sea, esta sí es la continuación de Vengadores y no Iron Man 3. O sea, en esta película parte directamente desde el final de Vengadores. En el final de Vengadores veíamos como Loki estaba apresado y se le llevaban a Asgard. Esta película empieza con Loki siendo juzgado por Odín. O sea, directamente. No hay un lapso de tiempo. Yo estoy... el problema de Iron Man 3 yo creo que fue el problema de que se empezó a cocer incluso antes de que se anunciase Los Vengadores. Porque ya estaba con el éxito de Iron Man 2 y ya se empezó a cocer ahí. Yo creo que ese fue el gran problema y se ha convertido en un parche de entre Los Vengadores 2 y la fase 2, o sea, Los Vengadores 1 y la fase 2, y realmente donde vamos a ver la fase 2 es en Thor, El Mundo Oscuro, y en Capitán América, Soldado de Invierno, que no sé si has visto el tráiler y esa filtración de 5 minutos que ha salido ahora, porque tiene pinta de que va por el mismo camino que Thor, que va a utilizar mucho más de Los Vengadores. Sí, vi el tráiler, te lo ponen en la película también, en la película de Thor te ponen el tráiler de Capitán América, entonces ver el tráiler en pantalla grande ya fue una locura. La caracterización del Soldado de Invierno es una pasada. Es espectacular. El uniforme que le han puesto a Steve Rogers es uno de los más recientes que ha llevado y me parece un total acierto. Utilizar ese, porque el pijama que llevaban Vengadores es un asco y por suerte van a reutilizar el de la primera película, pero el limpito, o por lo que parece por lo menos en el tráiler. Y todas las imágenes y todo lo que dices tú, parece que van a beber mucho también de Vengadores, y es lo que tiene que ser, porque Iron Man 3, yo cuando salí de ver Iron Man 3 dije, esta película es de la fase 1 todavía. Sí, totalmente, es que entonces, parece de la fase 1 totalmente. Por suerte, pues tenemos Thor, El Mundo Oscuro, tenemos Capitán América, Soldado de Invierno, y tenemos Guardianes de la Galaxia, que esa también pues promete bastante. Yo la verdad es que le tengo muchas ganas a Guardianes de la Galaxia. No sabría decirte el por qué, porque no conozco tampoco nada. Tendremos que traerlos aquí a la guarida del cómic para conocerlos un poquito más. Por supuesto. Y yo creo, ahora que estamos hablando de esto, creo que en Iron Man 3 los momentos de ansiedad que le daban a Iron Man, o sea, a Tony Stark, estaban metidos incluso después con calzador para unir lo que es Iron Man con los Vengadores. O sea, Iron Man 3 con los Vengadores. Porque... sí, estaban muy metidos en plan de necesitamos una excusa para ambientarla después de los Vengadores. Porque realmente no se les menciona en toda la película, más que en esos momentos, así que... Sí, solo se menciona el rollo de la batalla de Nueva York y ya está, y sin embargo en Thor hay escenas en las que dices, pues sí, es que hereda muy bien de los Vengadores, y es más, hay un cameo que yo por lo menos tampoco he intentado seguir mucho, pero hay un cameo que yo no me esperaba, básicamente porque yo cuando fui a la película dije, yo quiero saber lo menos posible, quiero que la gente me sorprenda. Y antes de bueno, si no se puede hacer, o sea, no se puede responder esta pregunta sin spoiler, no la respondas, pero ¿hay en algún momento que se vea esa posible conexión? Bueno, posible, no, ya más que evidente conexión que va a haber con la serie de Marvel. La última escena postcréditos. Vale. Esta película tiene dos escenas postcréditos, igual que Vengadores. Empiezan con los créditos estos súper chulos que se curran. cae con pinturitas y cosas, y dices, hostia, qué guay. Aparece una escena, sí, que es, a ver, la escena que todos conocemos, o por lo menos se ha hablado mucho, que hila con Guardianes de la Galaxia, y luego salen los típicos créditos de toda la vida, y al final es la que es, creo yo, que bailar con Agentes de S.H.I.E.L.D. Uh-huh. Vale, pues ya está, pregunta respondida, muy sutilmente. Muy bien, Miguel. Pues yo creo que hasta aquí ha dado el pequeño especial que le hemos hecho a este Hombre del Trueno, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, tampoco podríamos andar muchísimo más, pero tampoco es cuestión de aquí estar minuto a minuto, año a año, y a, o sea, colección a colección. Un resumen así un poquito por encima, recomendando, y sobre todo, si hay dudas o algo, pues hombre, siempre se pueden contestar y volver sobre ello. Es lo bueno de 51 años de historia. Pues sí, y también podemos ahondar en cada una de esas etapas, que podemos traer un día la que más te guste, hablar de ella, desgranarla y bueno, dar tu opinión sobre ella y sobre su concepción. Pues nada, yo creo que con esto nuestros oyentes habrán conocido un poquito más a este Dios del Trueno, al menos un poquito más, si cabe, con las películas, esta época de información y a pocos cómics que hayan leído, al menos pueden seguir la segunda parte. Pues nada, Miguel, muchísimas gracias por haber venido por La Guarida del Cómic. Esta es tu casa y pásate cuando quieras. Pues muchas gracias por haberme invitado a esta primera entrega y bueno, nos veremos más veces. Nosotros continuamos, chicos. Nene, la guardia civil, para el coche, que seguro que no paró por la mierda música hasta que me llevo a la punta. Joder, calla, calla. Apta la guardia civil. Buenas tardes. A ver, abre el maletero. A ver, ¿esto qué es? Esto, Marley, Batman, Guaramel, Dujon. ¿Esto qué es? Esto es Plan 42. Y puedes escucharnos en iVoox y en nuestro blog, plan42podcast.blogspot.com. Venga. ¡Para la trena! Menos mal que no encontraron la prostituta muerta. Bienvenidos una semana más al concurso de la guarida. Ya tenía ganas de volver aquí para decir cuáles son los finalistas del concurso. ¿Quién serán los finalistas de esta semana? Lo vamos a decir muy pronto, porque hoy tenemos por aquí a la emperatriz para traernos estos grandes finalistas. Han sido unas candidaturas muy interesantes. Donde los participantes nos han contado un montón de candidaturas y donde, aunque nos ha costado mucho, hemos tenido que tomar una decisión con las candidaturas más divertidas e interesantes. Y vamos a ir leyendo estas candidaturas para que nuestros oyentes sepan cuáles de todas hemos elegido. Hemos elegido dos, uno a cada uno. Empieza la emperatriz dando su discurso, como siempre. Pues la primera candidatura que te ha gustado ha sido la de Abraham Ávila Rodríguez, que nos dice así. Bueno, aquí os dejo la propuesta de unión friquismo-hipsterismo. A lo que a mí me viene a la mente, frikis unidos jamás serán vencidos. No sé por qué me talaré esa cancioncilla en la cabeza. Bueno, según nos dice Abraham, todos los colegios e institutos de España automáticamente pasarán a llamarse Hogwarts. Serán suprimidas todas las asignaturas vigentes y serán sustituidas por el visionado de TVOs, análisis de episodios piloto de series y videojuegos. esto ahora que digo es muy importante. Cualquier cuadro que represente a su majestad el rey Don Juan Carlos o algún político en dichos centros será sustituido por cuadros con la figura de Sylvester Stallone. En cuestiones de defensa, todos los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Nacional, los Mossos, la Guardia Civil, la Chancha, y bueno, todos esos organismos de seguridad serán reemplazados por agentes de SIL y caballeros de Rohan. Madre mía, lo protegidos que vamos a estar, qué bien, qué bien. Y yo podría ser, porque claro, a mí esto me ha gustado, yo podría ser una dama de Rohan. Iría a caballo y tendría una espada y un escudo. En cuanto a los medios de comunicación, Abraham nos dice que habrá un cambio muy drástico y necesario. Todos los jinetes de Rohan, me incluyo, tomarán por asalto las emisoras convencionales y cambiarán sus nombres. Por ejemplo, Onda Cero pasará a llamarse Onda Freak. Y la COPE será la Radio Hater, y así con todas las emisoras. Imagínate que podríamos tener los 40 frikipandis. Eso me parecería ya impresionante, Emperatriz. ¡Olé! ¿Continúa la candidatura? Continúa. Bueno, después de tomar las ondas de los jinetes de Rohan, quitarán a las figuras que están detrás del micrófono y serán sustituidas por otras figuras del micrófono como Antonio Runa, Aceruarte, Gitorso, el DJ Luisi Comesini, el ninja de los ojos azules, Javier Arreola, etc. ¡Uy, cuánto peloteo! ¡Cuánto peloteo! Y por supuesto, también habrá divas que serán sustituidas. Por ejemplo, quitarían a Julia Otero, Gemma Nierga y todas estas estupendas. Y las nuevas reinas de la sonda serían Mar Perejo, Cugar 19, Nuria Franco. Y aunque no lo ponga aquí, también la emperatriz, o sea, yo. Y con unos sueldazos del 15. A mí eso es lo que más me ha gustado de todo. ¿Sigue la candidatura de Abraham? Pues dice que estaría prohibido hablar de política y mierdas de esas, y fuera la publicidad, y sobre todo si no es del mundo freak. ¿Vale? Esta sería la propuesta que nos dice Abraham. Y el partido sería, recordar, UFH. Unión Friquismo Hipsterismo. A mí eso me suena más a un medicamento contra el mal rollo. ¡Viva el hipsterismo! Sí, los 40 frikipandis. ¿Los 40 frikipandis? Sí, la emperatriz jinete de Rohan. Y yo creo que la siguiente candidatura, que es con la que me quedo yo, también la vas a decir tú, ¿verdad, Emperatriz? Porque para eso te hemos traído hoy. Claro, para hacerme gastar saliva. Bueno, pues voy a empezar. Sin más devaneos. Que voy a empezar. La siguiente candidatura nos la trae Martín Luis. Y nos dice así. Presento aquí el programa electoral del partido que aboga por el derecho a ser friki. Partido Frikingdomners. Espérate, porque no sé si me sale. Frikingdomners. ¿Lo he dicho bien? Espérate, cuidado que te vas a romper. Espera, Frikingdomners. En primer lugar, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deberán utilizar técnicas de combate extraídas de los grandes gurús de las artes marciales. Es decir, personajes de grandes sagas como Street Fighter, Mortal Kombat, Virtual Fighter, Double Dragon, incluso alguna de Dragon Ball. Quedan totalmente prohibidas las armas de destrucción masiva friki, como la mirada de Chuck Norris o la cola de Piccolo. La cola de Piccolo yo no la veo tan peligrosa, pero bueno. Pero la mirada de Chuck. La mirada de Chuck Norris tiene su aquel. Tiene como latillo ahí. Se instaurarán los Juegos del Odio, donde anualmente los 12 principales podcasts deberán enviar dos tributos haters. Un chico y una chica con edades que vayan desde los 12 hasta los 28 años para que luchen a muerte en la arena hasta solo quedar uno. ¿Yo ya no puedo participar? Bueno, Emperatriz, yo creo que todavía entras en los 21, ¿no? Yo soy una chica ya grande. ¿Eres una chica ya yes? Sí. Bueno, pues en estos Juegos del Odio, los tributos, cuya opinión sobre cine de los 80 será única y verdadera, jurará su cargo ante Corey Feldman, posando la mano sobre el orín del libro edición coleccionista con tapas de cuero de La Historia Interminable. Mientras suena la banda sonora, la de Limahl. And can you see? Más o menos, Emperatriz. Yo creo que ya estamos acabando con esta candidatura, ¿verdad? ¿Queda algo más? Queda mucho más. A ver, cuéntame. Las televisiones solo emitirán cine y series, sin cortes, en el horario que han anunciado, en versión extendida, con los comentarios del director y del tributo ganador de los Juegos del Odio. Vale, muy bien. Es decir, el ganador de los Juegos del Odio puede salir diciendo sus comentarios en la programación. Eso mola, ¿eh? En versión original, que no me ha dejado acabar. Y mantendrán los títulos de crédito hasta que salga el apuntador. Y dice, buenas noches y buena suerte. Entonces, ¿ya hemos acabado con las candidaturas? Sí. Yo creo que tenéis, oportunidad de votar, no solo para que estos caballeretes o estas candidaturas ganen un premio, sino que al votar vosotros también optaréis por este premio, el Diablo 3. ¡Hola! ¡Sorpresa! ¿Dónde tenéis que participar para hacer estos comentarios? En el Fusion Freak Foro, como siempre, o bien en nuestro canal de iVoox, donde colguemos el audio. Las respuestas que nos mandéis tienen que ser ¿qué partido político friki elegís y por qué? ¿Cuál es el punto que más os gusta o por qué habéis elegido esa? Eso no nos vale, eso de yo quiero votar al partido político Frikingdom. ¿Por qué? Pues porque sí. Pues no, eso no nos vale. No, hay que decir, por ejemplo, yo voto a Frikingdom Nerd porque me encantaría organizar trifulcas en la calle para que vendrían las fuerzas de la ley a hacer golpes de Virtual Fighter, Double Dragon y ahí, ¡zasca, zasca! ¡Ta, ta! Yo creo que la Emperatriz hoy ha tomado demasiado azúcar, así que vamos a acabar el concurso, chicos. Sí, pero también voy a poner otro ejemplo, déjame. Lo que yo decía, azúcar. Eso, estoy con subidón de azúcar. Por ejemplo, el que quiera votar por Frikis Unidos, estos que jamás serán vencidos, como digo yo, Unión Frikismo Hipsterismo, pues, por ejemplo, pues yo quiero que gane ese partido porque quiero que los podcasters que hay actualmente tomen las ondas. ¡Wow! La onda te la has tomado tú entera. Sí, yo creo y tendremos que sí. A los 40 Frikipandis. Bueno, pues con esta nueva onda de los 40 Friki Pandis vamos acabando el concurso, ¿verdad, Emperatriz? Sí, porque ya no doy más con tanto azúcar. Pues nada, hasta pronto, Emperatriz. ¡Hasta pronto! Debates de cine. Y comenzamos ya con el especial porque vamos con un pequeño ciclo. Y vamos a hacer poco a poco, ir cubriendo unos cuantos ciclos. Y vamos a empezar con el ciclo Steven Spielberg. Y hoy tenemos para ello cuatro peliculillas, ¿verdad, Cougar? Pues sí, y decimos que lo vamos a ir haciendo poco a poco porque hay mucho de qué hablar, sobre todo porque el personaje que traemos hoy tiene muchas películas para hablar, tanto bien como mal. Bueno, hay un poco de todo y bueno, para ello hemos traído también a nuestros invitados, ¿verdad? En este caso tenemos a el hater Antonio Alcaide por aquí de nuevo, por la guarida. Parece que le ha gustado. Me encanta estar con vosotros. Además, si me invitáis a crucificar a Spielberg, yo vengo corriendo, vamos. Cómo nos gusta que se apunten haters a la guarida. Pero por otro lado también tenemos por aquí a Elena Oteo, que es el anti-hater, que le gusta todo. A mí sí, yo acepto pulpo como animal de compañía, ya ves. Por supuesto, claro que sí. Y tenemos que opinar aquí sobre las películas que traemos hoy. Que la selección es un poquito variopinta, hemos traído un poquito de todo. No quería centrarnos en un género. Y vamos a empezar con una, la cual tampoco hemos mencionado demasiado por aquí. Y como hater profesional, quiero que Antonio Alcaide, comience con la sinopsis de Minority Report. ¡Que tiemblen las paredes! ¡Chun, chun, chun! Bueno, pues es una película basada en una novela de Philip K. Dick. O sea, Spielberg se acerca a Philip K. Dick, horror, o al menos al principio antes de verla podíamos pensar que no iba a acertar con ellos. Pero esta no está tan mal, y en cuanto a la sinopsis, que es lo que me has pedido, pues Tom Cruise dando saltos y huyendo y acusado de un crimen, y los precog, que son unos individuos que adivinan el futuro, con lo cual él es un agente que se anticipa a crímenes que van a ocurrir o que todavía no han ocurrido, y poco más que añadir. Es una... La verdad es que es un argumento... A mí me pareció una película muy interesante y muy, muy novedosa, muy visual. Estos precog son unas personas que tienen el don de la visión, por así decirlo, y están mentalmente conectados y son capaces de ver lo que va a pasar en el futuro antes de que ocurra. ¿Qué pasa? Que este cuerpo de policía, por llamarlo de alguna manera, donde está nuestro Tom Cruise, lo que hace es visualizar esos sueños que tienen los precog para arrestar a los que van a cometer un crimen instantes antes de que los cometan. Así, pues acaban con la delincuencia porque van un poquito antes que el propio delincuente, ¿no? Bueno, estos son los la técnica se ha perfeccionado tanto que efectivamente no hay crimen en la ciudad. Entonces, pues hacen como un poquito lo que dicen de cuidadores del futuro, ¿no? O del, pues sí, del posible futuro. A ver, contarme un poquito más. Esto puede parecer en ocasiones un poco contradictorio, porque realmente tú ves el futuro y arrestas a una persona antes de que pase lo que tú has visto, pero si no la arrestaras, ¿realmente lo cometería? Hombre, se supone que el método es infalible y que siempre va a pasar lo que ellos sueñan, lo que está probado. Entonces eso es lo que va a investigar el personaje de Colin Farrell, que yo creo que también es una medida de presión para darle ritmo a la película, y a mí me parece que ese tipo de cosas la sabe hacer Spielberg, y pese a que Tiri no te guste, poca gente más las hace también. No, lo que pasa es que con tantísima acción que le mete y tal, y yéndose a... se desvía un poco de la idea original. No es como otras películas de Cadiz que son más ensoñación, como por ejemplo Blade Runner. Sí, o, como por ejemplo Desafío Total. O Desafío Total no, evidentemente, porque es de Verhoeven y ese otro tipo de genialidad. Pero claro, ya quisiera Spielberg tener el talento. Hay un montón de películas sobre Philip K. Dick y creo que muy pocas se han adaptado bien o fielmente. Realmente sí que le mete mucha acción aquí Steven Spielberg, pero es que volvemos a lo mismo, es otro relato corto. Alargarlo como para una película. Si no recuerdo mal, hay una escena, estoy seguro, en una especie de taller de coche que parece de videojuego. Juego y no es una escena que yo vea Pues comparando con Verhoeven, todo lo que había allí era brutalidad pura y dura, que es muy de los 80, aunque sea ya del 90, pero estaba genial. Y yo creo que Spielberg, hay partes de la película que no le quedan bien por eso, porque igual las alarga y tampoco tiene mano para ello, creo yo. Salvo que busquemos otra escena igual de ridícula, como es totalmente superflua esta, por cierto, que sería en el episodio de la Guerra de las Galaxias, cuando están también en una cadena de montaje alienígena. Y es que son escenas que sobran totalmente, no vienen a cuento y te dan la sensación, te sacan del contexto. Yo creo que eso sí que le rompe un poco el ritmo a la hora de alargar demasiado esas escenas, pero las escenas de acción que alarga Steven Spielberg, yo creo que ha pasado desde siempre. Yo creo que se complementan bastante bien en este caso con la película, porque aparte de meterle toda la historia que él está metiendo, el que haya esa persecución y esa acción, yo creo que también le da mucho ritmo. Cositas de Minority Report, chicos. A mí la película, a ver, no es una de mis favoritas de Spielberg, por eso a lo mejor tenga estas lagunas, pero sí que recuerdo, a mí me impresionó muchísimo todo el ordenador ese que luego se ha ido viendo en bromas como de José Mota y tal, de cómo van dirigiendo el ordenador con el espacio y esto va para acá. Yo no sé ni cómo se le pudo ocurrir a Steven Spielberg esas cosas, sí, yo cuando la vi me quedé flipada. Pero realmente eso creó un precedente, hasta ese momento no se habían visto ese tipo de efectos de pantallas que con la mano controlase todo, pero es que es brutal porque yo no veía ni un fallo, o sea, es como te quedas así, me voy a buscar el fallo, voy a buscar el CGI y no encontraba nada, me pareció espectacular. Sí, sí, la verdad es que está increíblemente hecho y a raíz de esa película luego ya empezó a salir en otras, otro tipo de tecnología pues bastante similar, pero hasta entonces no se había visto ese tipo de montajes, o al menos yo no los había visto. Hombre, me sorprendió mucho Yo sobre lo que es la estética, aquí sí que se puede hablar mucho, porque Steven Spielberg aquí sé que yo creo que dio un vuelco en aquella época, y sobre todo utilizando ese filtro azul durante toda la película, que ya lo utilizaron en Matrix, evidentemente, pero ese filtro azul le daba un aspecto muy, no sé, como muy onírico y todo entre los sueños. Porque y todo con un halo de misterio. Eso es. Es una película de misterio, entretenida, no voy a decir que sea excelente, pero para mí sí que es una película que si la empiezo, la acabo. No es de las películas que pueda dejar a medias, y si la veo en la tele me quedo enchufado allá 100%. No es porque yo parece que soy aquí un fanboy de Tom Cruise, no soy un fanboy de Tom Cruise, pero en esta ocasión creo que todo el mundo dice, los papeles de Tom Cruise, si los hicieran otros, no se notaría. Pues yo creo que sí se notaría. La intensidad con la que trabaja Tom Cruise en sus películas, eso puede que no sea buen actor, puede que no tenga registro facial, puede que no tenga voz, pero la energía la energía física que transmite hace que la intensidad de una película de acción pueda llevarse todo el rato bien. Y esto yo creo que es lo que conjuga esta película perfectamente. La intensidad de la tensión, un poco lo que es el misterio del caso, porque te vas descubriendo cosas poco a poco, si te dejas llevar bien por la película, te introduces en un submundo, en una subcultura de los sueños y de la gente que quiere meterse pues eso, en las cabinas esas y ver sueños. O sea, a mí me encantó esa escena que va a la cabina de los sueños y para encontrar sus recuerdos, ese tipo de cosas. A mí todo eso, y lo hemos visto muchas veces, pero me parece que está muy bien conjugado todo, y es una película que nadie salió del cine, o no me acuerdo yo de decir a la gente que no le haya gustado. Yo estoy de acuerdo, es un actor muy bueno cuando lo hace bien. Le pasa como a Spielberg, cuando lo hace bien es rematadamente bueno. Lo que pasa es que también hace cosas muy malas, o que yo interpreto que no están, el problema está en ellos, que quizá no haya término medio, y cuando no hay término medio las cosas se van siempre hacia lo malo, pero tiene actuaciones muy buenas. O sea, en Magnolia está tremendo, vamos. Magnolia está tremendo, pero lo malo es que tiene un egocentrismo muy bestial. Yo creo que a un actor se le nota cuando un papel le gusta o se mete más en él, y cuando pasa pues realmente lo hace muy bien. Yo creo que además en películas de acción, sobre todo, otro tipo de películas igual no tanto, pero en cine de acción la verdad yo creo que las lleva muy bien. Además, pero a ver quién puede discutirlo en Nació el 4 de Julio o incluso de Vampiro Lestat también, en sí, por supuesto. Sí, yo creo que es un actor que cuando lo hace bien, ya te digo que es indiscutible. Bueno, pasando un poquito de Tom Cruise, que no quiero que se centre también esto en Tom Cruise. Pues, pero lo de la publicidad, cuando están dando el personaje Tom Cruise por la ciudad y todo se te va poniendo el anuncio, es como lo que está pasando ahora cuando conectas el wifi, que lo que quieren hacer es que los los anuncios lleguen a tu móvil. Sí. Pues el tío fue un visionario. No, no, es cierto, totalmente. O sea, es que es increíble. Hombre, o sea, pues... eso yo creo que también está sacado de la novela, si no estoy equivocado. Ah, es que yo la novela no la he leído. Es que no la recuerdo muy bien porque la leí hace bastante. Y tiempo. Seguramente todas esas marcas contribuyeron poniendo dinero en la película. Y bueno, qué decir de la banda sonora de John Williams, que como siempre pues es un genio. A mí me parece que además aquí destaca que es muy diferente a lo habitual. Sí, normalmente suele hacer unas bandas sonoras mucho más épicas, como con más profundidad. Más, como más históricas. Sí, ¿no? Más, sí. No, aquí yo creo que enlazó muy bien el tema futurista, acción y onírico. Pues a ver, por ejemplo, la primera vez que la ves, estás como no sabes de qué va la historia, estás centrado quizás en otro tipo de detalles que no se ven cuando la ves una segunda vez. Cuando la estás viendo en un principio, pasan desapercibido pues cosas de los precog, que es muy interesante saber quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hacen, la relación que tiene él con una de las precog, y pasan muchas cositas desapercibidas que luego cuando la ves una segunda vez, como ya sabes la historia, te vas centrando más en esos detalles que se te han escapado la primera vez. Entonces me parece interesante. Sí, es una película de revisionado para coger detalles, y a mí, ¿verdad? Me pasa que como es tan enrevesada, por así decirlo, cuando ha pasado un tiempo que no la he visto y la vuelvo a ver, es como, ¿y qué pasaba al final? Sí, y me encanta porque es como volver a ver una película que sé de qué va, pero me suena a nuevo. Siempre me sorprende, y eso me encanta de que se me olviden los finales de las películas, porque así siempre les presto la misma atención. A mí es que me pasa lo mismo que a Cugas. Yo la he visto dos veces, aunque parezca mentira y no me acuerdo de más buen sido, pero sí que es verdad que va pasando la película y en realidad no me acuerdo y ahora qué pasaba. Y eso es como a ella, es que me gusta porque no es como cuando tienes una película que ya, si ya sabes lo que va a pasar, pues seguramente pues yo pasé de ella. Pero lo que decías tú así de que te engancha, a mí es por eso, porque dices, es que no me acuerdo, venga, vamos a seguir, y al final es que te la acabas viendo. De todos modos, aquí sí que es verdad que hay una cosa que es muy diferente en dos papeles. En el papel de Tom Cruise se nota que va el peso de la acción, y en el papel de Max von Sydow va el peso de la actuación, porque en cada una de las escenas te vas dando cuenta. Al principio le ves como un padrazo, luego le ves frágil porque está enfermo, luego le ves como un auténtico ganador, y empiezas a ver unos cambios en Max von Sydow durante toda la película que te los crees. Y me parece ese detalle, también esas pinceladas que te va metiendo durante la película sobre Max von Sydow, me parecen brutales. Es más, hay una escena que está Max von Sydow con la chica, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que se hace de esposa de Tom Cruise en la película, que le está tocando el cuello con una sutileza que piensas, este tío tan grande le va a partir el cuello de un manotazo. Bueno, Antonio, cuéntame tú. Yo la vi en el cine, me gustó, no, evidentemente, exageradamente no, me gustó. Luego la he vuelto a ver y ya me ha gustado menos. No le veo así que tenga matices especiales con siguientes revisionados y tal. Una película correcta que, bueno, tiene mucho mérito, porque ya te digo, Spielberg o tiene cosas muy malas o tiene cosas muy buenas, pero algo así mediano no... Así que podríamos meterla en esa categoría por mi parte, en algo que está correcto y tal, pero no creo yo que quede para la historia. Eso es correctita y poco más. Bueno, pues yo quiero decir que yo cuando la vi salí un poco, no sé, dubitativo, porque sí que me había encantado, pero el final, ese final que a todo el mundo le gustó, no me acabo de convencer realmente. Me pareció un poco... Es que no es una película memorable. Yo, en fin, la veo tan corriente, salvo los detalles esos técnicos y tal, que yo me parece una temeridad decir que eso sea cosa de Spielberg. Yo creo que con el equipo técnico que tiene, que siempre son los mismos, yo creo que ahí hay más de un genio alrededor de él. Y por no supuesto, sé. Por supuesto, pero me refiero que la estética que se utiliza en la fase final, que la elige. Posiblemente él, sí, pero yo no le veo, eso seguro. Es que yo, a ver, no, hay películas en las que sí le veo cierta, le veo más implicación o noto más implicación. En esta yo le veo en momentos de piloto automático, ¿eh? Yo no es una película memorable, ni mucho menos. Hombre, yo la veo más parecida a un Tintín, superando a Tintín en ese sentido, y eso que Tintín realmente tampoco me parece gran cosa, y otra, sí, otra en piloto automático, vamos. Pero él no, ahí no grabó en piloto automático porque se tomó muchísimas molestias con muchísimas cosas y tuvo muchos meses de rodaje y problemas, pues, quizá, de todo tipo, ¿eh? Quizá los problemas le evitaron hacer algo mejor porque el resultado tampoco fue nada. No, porque al principio lo quería hacer en o sea, sin animación, directamente con personas, pero el perro Milú sí lo tenía entre ceja y ceja que lo quería hacer y estuviera haciendo pruebas y pruebas y pruebas, y le dijo un día a Peter Jackson, pues eso, que le hiciera todo en CGI. Y pero voy, entonces, por eso se hizo en CGI toda la película, y no hubiera sido como cualquier otra. Bueno, vamos a pasar ya, chicos, que veo que después de Minority Report nos hemos ido a Tintín y no tocaba hoy. Vamos a ir con la siguiente, que nos va a hacer la sinopsis, yo creo que Cougar, y va a ser Parque Jurásico. Bueno, es una película muy mítica que creo que muchas personas ya conocen, basado en una novela de Michael Crichton, y bueno, nos cuenta cómo un loco de los dinosaurios y que tiene mucho dinero consigue volver a traer a la vida a esos animales que quedaron extintos hace 64 millones de años, ¿no? Entonces, para poder abrir el parque tiene que pasar una serie de controles y va a buscar, pues, a una paleobotánica y a su compañero que está en un matemático, una paleobotánica, sí, un paleontólogo y ya está, eso es todo. Y al de los inversores, al jefecillo de los inversores, y van a pasar un fin de semana en el parque viendo, pues, cómo son las instalaciones, lo que se puede ver allí, y bueno, pues él cree que va a ser algo revolucionario. Y bueno, pues van a pasar ahí el fin de semana haciendo una visita típica y, pues, las cosas se complican. Las cosas de los parques esos primeros días, ¿no? Como dice Samuel Jackson. Bueno, pues venga, empezar. Yo creo que Antonio debería empezar a dar aquí mamporros y luego continuamos nosotros alabándola. ¡Está! ¡Lanzarrayo! Bueno, aquí es sumamente fácil atacar a Parque Jurásico. Porque, claro, cuando Spielberg se junta con niños, pues resultado caótico. Niños y Spielberg, no, horror. Porque se le pone la vena infantil y es lo que pasa. Esta película hubiera sido un poquito más seria, aunque tiene detalles buenos. Pone a Jeff Goldblum de matemático de ser un cachondo mental. O sea, eso ya es divertido de por sí. Pero no me convence por eso, porque es demasiado infantiloide. La segunda parte sí que me gusta bastante más, a pesar de que tiene niños también y tal, pero ya es más oscura y más tétrica y tal. Pero esta no me llega a mí demasiado. Yo creo que la idea de que meta a los niños es principalmente porque ya se ve muy obvio al principio que a Grant, al paleontólogo, odia a los niños, no le gusta porque huelen. Sí, y es muy graciosa la relación con los niños y cómo los trata, y no le hace ninguna gracia ir con ese chavalito, con Tim, creo que se llama, en el coche, y más que nada porque si se pierden son los eslabones más vulnerables y son los que van a pasar miedo, y él se tiene que crecer ante eso y rescatar a esos niños. Es como para mostrar luego la relación y cómo cambia al final el tener que tener una supervivencia. Solo con la escena del acantilado rompiéndose el cristal ya supera la primera parte en una sola escena. Eso solamente, pero es que esa escena es exacta al libro, no se ha salido del pie, y eso hay que alabarle a Michael Crichton, pero es que esa escena es muy sencilla, la cogías tal cual del libro y vas a triunfar. El resto de la película es muy inferior. Bueno, yo no estoy de acuerdo, porque los homenajes que tiene la segunda no existen en la primera. La parte de King Kong al final por San Diego, o el principio con los animales cazándolos a lazo de Atari de Howard Hawks, yo como cinéfilo me veo más identificado en la segunda que en la primera. Y el mérito de los monstruos en la primera es de Stan Winston, que en paz descanse, que era un genio, es el genio contemporáneo de los efectos visuales. Pero a ver, es que el fondo dramático de Spielberg cuando se junta con niños, evidentemente porque salga niño de una película no es algo que la vaya a censurar, pero es él el que hace que se convierta en algo más baboso y más indeseable, por mi parte, ¿eh? Pero bueno, cada uno. Y decir que esta película no es para toda la familia, yo creo que esta película la puede ver cualquier niño, vamos, o sea, cualquier niño, cualquier adulto. Yo creo que asusta bastante porque había mucha tensión, sobre todo cuando salían los velociraptores, o cuando el informático se está yendo y se pierde en el bosque y salen los dinosaurios chiquitines y abren las aletas laterales animales y empiezan a temblar, sí que te crea muchos momentos de tensión. Y cuando luego ya están otra vez en el recinto y les está persiguiendo los velociraptores, realmente pasas mucha tensión. Eso yo creo que se pierde un poquito en la segunda y ya en la tercera. No llegas a sentir eso que sientes al principio. Además, enfocan muy de cerca los ojos de los velociraptores, cómo se dilatan las pupilas, para que sientas que el bicho está ahí y está respirando y está echando vaho y son inteligentes y te van a dar caza. Yo creo que las escenas estas de acción cuando están en el hall, en la recepción de los turistas, o sea, de los visitantes, sí, me parece increíble. La escena de la cocina la escena de la cocina es una pasada. Esa es muy buena. La escena también de la que dices tú del hall, cuando está el tiranosaurio en medio del hall, se cae el cartel que pone cuando los dinosaurios dominaron la Tierra y el tiranosaurio gruñe después de haberse zampado a los dos velociraptores que han estado dando el coñazo, me parece bestial. La escena, o sea, es que te puedo decir todas las escenas, y la escena de los dos velociraptores cuando matan al cazador, que el cazador se nota desde el principio que es súper experimentado, el típico cazador, me parece bestial. Él ya sabe que va a morir en cuanto se da cuenta de un pequeño detalle, me parecen bestiales. Hay cosas que sí que es verdad que no tienen, que se caen por su propio peso, pero son pequeños detalles, como por ejemplo, le achacaron mucho a Steven Spielberg la escena en la que Timmy está bajando por la alambrada, ¿de acuerdo? Justo lo iba a mencionar. Cuando vuelve la electricidad, sale volando, cuando no debería ser así, porque él está agarrado de pies y manos, directamente pasaría la energía a través de él, ¿no? En teoría, pero entonces se quemaría. No explotaría y saltaría. Eso, guapo. Ya, bueno, pero tienen que meter un elemento cómico. Se quedaría pegado directamente al cable. A ver, sí que hay escenas, sobre todo de los niños, pues cuando están en el árbol y estornuda el dinosaurio, sí que son un poquito ridículas. Pero una cosa, Spielberg no lo usa también como para liberar un poco la tensión que se va, o para eso, liberar la tensión que se ha estado viviendo durante el rato de películas, que yo creo que es por eso. Siempre que hay una escena así de Steven Spielberg, luego hay un alivio cómico. Claro. En este caso, Sam Neill le dice al chaval, esto no se lo podemos contar a nadie. También Ian Malcolm lo hace, la nota siempre graciosa de creo que, o cuando dice al final, creo que no voy a balar el parque. ¿Sabes? Pues claro, faltaría más. Claro. Yo creo que además en España tuvimos el problema del doblaje de los niños, porque sobre todo el doblaje del chaval era insufrible. Yo no la he visto en versión original, entonces no sabría decir cómo es la voz de verdad, pero la voz de ese niño, además diciendo los datos de, pues es que sabes que estarás aquí. Es que de verdad es para darle de hostias contra una pared, pero yo creo que Spielberg quería hacer una película para toda la familia. Y con los niños pues ya con eso lo consigues. Yo recuerdo ir a ver la película, que tenía 8 años, al cine, y yo no salí, o sea, la tensión la tenías así un poquito como de miedillo, pero tampoco era algo para salir llorando. Vamos, a lo mejor es que yo soy una niña muy machorra, pero a ver, Cuba, pero no ¿cuál? Recuerdo, ¿sabes? Yo recuerdo salir muy contenta del cine. Claro, es blandita, o sea, no, blandita. O sea, las escenas de los velociraptores, o sea, cuando sopla el velociraptor al ojo de buey de la cocina, ¡buah! Yo ahí estaba acojonadísima, y luego ya cuando ya empecé a perseguirles fue increíble, los niños escondidos en las patitas ahí, ¡buah! Esa fue durilla, pero bueno, pero bien, soportable. Yo quería haceros una pregunta, iba a empezar por Cougar. Quiero que me digas cuál es tu personaje favorito de todos los que salen. Pues evidentemente Grant. Creo que lo hace muy bien. Me encanta ese actor en la película. Me encanta su estilo, cómo lo hace, me parece que está perfecto, que igual otra persona no lo hubiera llevado así. Me pega muchísimo. Pues la verdad, yo al principio no le veía en el papel. A ver, Antonio, dime tú. ¿Mi personaje favorito? Sí. Bueno, yo, pasando a Richard Attenborough, que es el director de Gandhi, que parece hay una colaboración, amistad entre Spielberg y él, que me parece muy cinéfilo y muy, muy bien, me quedo con Jeff Goldblum, que me divierte mucho y es un cachondo. Ahí hay elegirlo para matemático y tal, es divertido y yo me quedo con él. ¿Elena? Yo también, yo me quedo... Aunque Sam Neill se queda, es el protagonista, yo es que me lo pasaba muy bien con Jeff Goldblum, porque claro, te dicen, soy matemático, no sé qué, el tío era un ligoncillo, que luego eso se pierde en la segunda y es una pena, pero en la primera me quedo con él. Sí que es verdad que eso se pierde un montón en la segunda, ¿verdad? No, totalmente, se pierde, porque como ya tiene una hija y cambia completamente el rollo, pero cuando se pone ahí a ligar con Laura Dern y está ahí con sus gafitas, a mí me gusta mucho. Sí, va en otro plan, es como yo ya he estado allí, ya sé lo que hay y es completamente diferente. Sí, es como cuando en la segunda es como, ya estoy, es el Jeff Goldblum preocupado. El responsable, el sí. Sé que ahí hay peligro y nadie debe ir y tengo que evitar. Y encima evitar... tengo una niña aquí que cuidar es. Y ahí ya perdí. Es que en el libro también es así, sinceramente. Es que me he leído todos y a mí me gustó más el segundo libro, pero es que falta una cosa... Bueno, voy a hacer spoiler porque la gente no se lee los libros. De que escrito, no es mentira, no ha sido nunca bestseller. Salen dinosaurios camaleónicos que se mimetizan con el ambiente. O sea, los velociraptores evolucionan. Dios, eso es y ya no los ves. Directamente. Me parecía una idea genial para el libro, pero no sé cómo hubiera quedado en la película. Y creo que la opción que dices tú de haber metido el homenaje a King Kong y haberlo metido por la ciudad, yo creo que sí que estuvo bien. Sí, eso estuvo muy. Ese final está bastante bien, sí. No, sí, estoy... Pero hubiera, no, a mí me hubiera sido curioso que los hubieran sacado adelante. No lo veo yo muy cinematográfico, eso de. Para la novela, quizá, para la película, no sé, le hubieran caído más piedras. Bueno, yo también me quedo con la banda sonora, que es mítica, que es la banda sonora que yo ya solamente escucharla se me ponen los pelos de punta. ¿Quién no la ha tarareado alguna vez? Yo la hice en un ejercicio de gimnasia rítmica. Hasta la hemos bailado, se iba a decir, en las discotecas. Yo la he bailado, yo he hecho una coreografía con ese y con la de Hook. Es que Williams es mucho Williams. ¿La has bailado, Antonio? De hecho, hace poco escribí sobre 10 compositores y sus 10 composiciones más y introduje Parque Jurásico con John Williams. Evidentemente él estaba en la lista, claro. Y para mí es tremenda la banda sonora, sí, sí. La encontré las 10 mejores suyas, que son muchas las que tiene, ¿eh? Y muy buenas todas. Bueno, pues si no queréis comentar nada más, ¿tenéis alguna curiosidad o algo por contar? No, pues continuamos, no. Chicos, vamos con otra peliculilla. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vas a hacerme... Elena... ¿El qué quieres? Que sabía que me tocaba. Pues atrápame si puedes. Uy, qué bien. Es que entre esa y War Horse casi que mejor esa, ¿no? Pues sí, me voy a quedar con esta, fíjate. Bueno, pues a ver, aquí, pues esta historia de Atrápame si puedes está basada en una historia real que sucede en los años 60 y el protagonista que lo hace Leonardo DiCaprio es Frank Abagnale, que es un chaval que lo que hace con su vida pues es pues trolear, básicamente. Bueno, no trolea, sino que se va timando y se va pues sin hacer nada, pues llega y se convierte en médico o en piloto. Y bueno, vamos, que es un delincuente. Y entonces pues tenemos a Tom Hanks, que es el policía Carl Hanratty, que bueno, que es un agente del FBI, que lo que pues entonces lo que él trabaja era en fraudes fiscales, y así es como encuentra a este Frank Abagnale y le tiene que estar persiguiendo la pista pues toda la película. Y claro, el chaval es muy listo, y entonces se va Tom Hanks devuelve, intenta pillarle, y es así pues la historia del gato y el ratón, hasta que, pues bueno, hasta que sucede lo que tenga que suceder, porque como es una estrella real, pues todo el mundo lo sabe, y ya está. Y ya está. Y más o menos es eso. Bueno, ¿y qué pensáis sobre esta película? Pues a mí me gusta. No sé, me gusta cómo va evolucionando el papel de Leonardo DiCaprio, al igual que el de Tom Hanks. El de Leonardo DiCaprio es que le ves cuando parece que tiene 14 años y de verdad crees que tiene 14 años. Y tiene una escena que llega a clase, a un nuevo colegio, y llega y se hace el tutor y todo el mundo se lo cree. Es en plan, pero chaval, si se supone que tienes 14 años y todos los de tu clase se lo creen. Y a mí me gusta, me gusta. Y toda la historia, cómo se va metiendo en lo de las líneas aéreas, luego cuando se hace médico, está muy chula. A mí me llama mucho la atención cómo muestra el que cuando en aquella época llegaban los pilotos y las azafatas y era como un espectáculo, eran dioses y salían por la calle y todo el mundo miraba las azafatas de vuelo, todas tenían una sonrisa estupenda, todas fantásticas, los pilotos, era como una fiesta, ¿no? Verles pasar, todo el mundo quería hacerles fotos, era glamour. Claro, sí. Es que además era con Pan Am, ¿no? Cuando sí. Con lo que el que hacía de copiloto. Uh-huh. Sí, es que era eso, además es como ves al piloto y te sonríe como con como haciendo la señal de pequeño, ¿no? Soy piloto, sí. Mira, Antonio, mí esta, sin que sirva de precedente, parece una gran película. Yo Con permiso de Múnich, que es posterior y es una obra maestra, esta es la mejor película que tiene y la rodean varias que no tenían ningún interés, como La Terminal y cosas por así. Y esta fue una sorpresa. Yo la vi en el cine y la disfruté muchísimo. Todo lo que en ella pasa me interesa. Las pequeñas historias que hay de narrador, de eso sí es de Spielberg. Por ejemplo, cuando engaña a la prostituta, que le hace que le pague más, que en realidad le pague a él, no él a ella, que la chica es la de no recuerdo cómo se llama. Jennifer Garner, ¿verdad? Sí, Jennifer Garner, sí, sí. Sí, pues esa escena es soberbia. Parece que está introducida con calzador, lo que podía haber sido superfluo en otro momento, pero resulta una escena totalmente recordable. Y pequeñas historias así, tiene la película unas cuantas y me parece genial, muy bien interpretada, muy bien ambientada, con una narración que va increciendo, va perfecta, va. A mí me parece una película estupenda, ¿no? ¿Y no os pasó durante la película que decíais, joder, y cómo consigue todos los materiales para hacerlo perfecto, para falsificarlo? Esa capacidad de mentir al momento, que hay que tener una mente muy despierta y muy brillante para te la estás jugando y para mentir con esa templanza y con esa sangre fría y conseguir lo que quiere. Hombre, eso sí que gustaría, yo creo que por eso lo muestra así Steven Spielberg, porque yo creo que es algo que le gustaría a él, ¿verdad? Hay que decir que eso son licencias artísticas, seguramente no sería así, seguramente no sería tan elaborado, me refiero, porque nunca lo es, siempre la realidad decepciona un poco, aunque supere luego la ficción, porque si no recuerdo mal, en la película muestran que pasa de médico a piloto y de piloto a no sé qué, nada de tiempo, pero es que eso lo hizo durante muchos años y de por medio estuvo haciendo otros empleos en poquísimo tiempo, y ahora estuvo luego trabajando incluso para policía, ¿no? Si no recuerdo mal, para el FBI. Luego estuvo ayudando. Sigue trabajando para el FBI, creo. Sigue trabajando para el FBI. Hombre, tú piensa, una mente que ha conseguido evadir a la justicia durante tanto tiempo, nunca le han pillado, es capaz de estafar, eso interesa tenerlo para detectar a otros estafadores. Es uno de los primeros hackers. Ajá. Es que además una velocidad mental. Porque además era falsificador de cheques y de todo, de trajes y de todo, que lo hacía de todo el hombre este. Porque evidentemente lo de los trajes, yo creo que eso sí que es una licencia, porque eso sí que está un poquito pillado con calzador, que le den el traje. No, me he dejado no sé qué en casa. Ah, ¿sí? No, que va donde la tintorería, sí, para que le hagan el traje. Yo, ahí eso no me cuadra muy bien. Pero bueno, el resto de la película, la relación que tienen los dos, Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, cuando se llaman en Navidad. Yo creo que pasan tanto tiempo el uno detrás del otro y conocen tantas cosas de la personalidad o de cómo actual uno y el otro, que al final tienen un vínculo de casi de amistad. Es más, creo que en una de esas conversaciones le dice que le llama a él porque es la única persona que tiene como amigo. En Navidad, justo. En Navidad, justo. Te pueden decir, bueno, spoilers, a ver, al final le cogen. Pero es que el momento en que le coge es como le sale la sonrisa de Nelson a Tom Hanks en plan, ja, ja, que te he pillado, pero es en plan, pero tontino. Es verdad, que llevas es verdad. Persiguiéndole 25 años, no, bueno, no, le llevas persiguiendo, yo qué sé, 10 años y te ríes tú de él porque ya por fin le has cogido. A lo mejor se ha dejado. Ese policía, momento. Ese policía un poco bonachón y un poco inocente. Pero que todo el mundo se ríe de él, además. ¿Qué tal con tus casos? ¿Cómo nos gusta en el cine americano ese tipo de policía? Porque es que una película funciona todo. Hombre, pues me imagino que lo de reírse de la policía, pues sí, pero al final. Puede ser divertido. Los tontines en ese sentido, los que al final, pues eso, son más fieles o van haciendo su trabajo poco a poco, es el que saca el trabajo adelante. Y eso hace como que entre la policía puedes odiarles, pero también hay gente que se lo curra, ¿no? Bueno, pues no. Policías que nos escucháis, sabemos que os lo curráis. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Ole! Estamos cuña. Bueno, si queréis comentar algo más, chicos. Ay, Christopher Walken. Christopher Walken, por supuesto. Yo lo iba a comentar. Está haciendo del padre, es impresionante. Cuando a mí la historia que la que contáis de las historias, a mí la historia que más me gusta es cómo conoce a la madre, que luego eso lo repiten. Y me eligió a mí, entre todos los que había en ese bar, tu madre me eligió a mí. No, esa escena es brutal porque luego tiene mucho la contraescena. Claro. Cuando lo vuelve a repetir y dices, la primera vez quedó maravilloso y la segunda vez quedó patético. Es que es y, claro, la segunda, y ¿te acuerdas a quién eligió? ¿Te acuerdas, Frank? Sí, me acuerdo. Es brutal. Pero la historia con la madre a mí me parece un poquito triste. Es muy triste. Está muy bien, está muy lograda, pero yo me te acababa preguntando, pues ¿Qué le pasa a la madre que solo buscaba una cosa? Superficialidad. Demasiado, es que es tanto que jo, me llega a chirriar un poco. Yo creo que es por eso. Por eso te da, ese es el ¿cómo se diría? El kit de la cuestión para que Leonardo DiCaprio haga esto en sí, toda la película, sí, ¿no? O sea, el detonante. Yo no lo veo forzado, es que vosotros sois unos románticos, pero a la gente en la vida real le gusta la comodidad, le gusta la estabilidad, y esa mujer lo que quiere es estabilidad, y este hombre no se la da, pues se busca otro, y es sencillo de entender. Que no, que estás equivocado. Yo creo que es así como tú dices, y creo que todos pensamos lo mismo. Lo que pasa es que es demasiado en ese sentido. Y es, el y, que le da igual todo a ella, que ella va a lo suyo. Comparte su opinión, vamos. Yo no soy de ese tipo de opinión o de ese tipo de personas. A mí ese tipo de frialdad me parece cuando está ahí... Claro, entonces me chirrea un poco, me llama mucho la atención que tiene ahí un hijo, que tiene... Y como que le da igual. La escena en la que aparece Leonardo DiCaprio por la puerta y sale el banquero por la puerta de la habitación de la madre, el otro abrochándose. Bueno, ese momento cuando le dice, ¿te hago un sándwich? Yo, te tiene las ganas de coger del cuello. Luego también tiene otra que le llaman, empieza, ¿es usted la madre de Fran? No sé qué, no, que debe dinero al gobierno, el chaca la chiquera. Bueno, dime cuánto, no sé. Y ya le dice toda la parafernalia, y ahí es cuando ya la tía decide hacer otras cosas. Bueno, chicos, yo creo que esto de sí, atrápame si puedes, ¿no creéis? Sí. Pues vamos con War Horse. Venga, Cuba, repite. Repito. Pues en esta película nos cuentan cómo se vive la guerra a través de los ojos de un caballo de batalla. Desde que es un potrillo, cómo va evolucionando, cómo va viviendo su... pues eso, que se va haciendo mayor y llegan tiempos difíciles, y cómo va pasando, digamos, de mano en mano, y viendo cómo se vive la guerra en diferentes trincheras, en diferentes lugares, y eso sí, todas las personas, digamos, que van pasando por su vida, pues te sitúan un poquito en la situación que están viviendo en cada zona donde designan al caballo, y todas las personas acaban encariñándose del caballo porque ven que ese caballo tiene algo más, es capaz de sacar fuerzas de flaqueza y no solamente ir evolucionando y sobreviviendo durante la guerra, sino ayudando a los dueños que va teniendo a lo largo de su camino. En medio de una guerra donde hay muerte, hay destrucción y los ánimos están muy decaídos, el caballo es capaz de levantar el ánimo de los soldados que se cruzan en su camino. Yo creo que esta película tiene en una cosa su peor versión y su mejor versión. Lo primero, que es una auténtica fábula. Lo malo es que te das cuenta al final. Si no empiezas sabiendo que es una fábula, hay mucha gente que dice, sí, venga, durante toda la película no se la cree. En ningún momento, pero esta película no es para creérsela. Esta película sí es una auténtica ñoñada, es súper ñoña y me encanta. ¿Pero por qué? Porque se toma a ella misma como una fábula de lo que es los ojos, de lo que es la guerra a través de los ojos de un caballo, pero sin que el caballo hable, evidentemente. Entonces, ¿quiénes hablan? Las personas. ¿Quiénes hacen cosas que originariamente no harían en la vida real? Las personas. Ese es un defecto. Bueno, puede serlo, pero a mí me encanta. En esta película vemos cómo personas de ambos bandos hacen cosas que igual gente de día a día no las haría por un caballo. Salvar a un caballo en medio de una trinchera entre dos bandos, no sé cuánta gente lo haría. Evidentemente comemos perros y gatos y de todo hoy en día y nos importa un pimiento. Pues no sé, todas esas cosas yo creo que es lo que me gusta de la película, de cómo saca el corazón de las personas y las microactuaciones. Hay algunas que están muy bien y otras que están muy mal. Bueno, muy mal, depende. A mí la actuación de la niña francesa con el padre me parece de lo más ñoño, pero tiene una introhistoria que está muy interesante. Luego la historia de Benedict Cumberbatch me parece casi de lo mejor. Es de la más corta, pero me gusta mucho, y sobre todo el caballo negro que se incluye en esta historia. Y ya por último la historia principal, que es la que une todo, el principio y el final, que tiene dentro de esa misma historia partes que me parecen interesantes y otras que no. Por ejemplo, el actor principal que hace de padre, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, es el de Falling Skies, no me acuerdo cómo se llama este hombre, pues hay momentos que son un poco pues, ridiculillos, no me parece que actúe demasiado bien. Y en cambio el chaval, que yo al principio pensaba que iba a ser muy hostiable, pues no me parece que sea tan hostiable, ¿no? Y toda esa escena principal a mí me gustó, lo que es ver los animales, me pareció muy de cosas que sí que es verdad que se hacen poco hoy en día. Yo creo que ya he acabado mi exposición de lo que quería decir. Y es que, y como sé que ha sido tan intenso, es que hablas muy bien, así es. Que bueno, nos hemos señor. Quedado como Elena ya obnubilado. Sé que, vaya, como sé que Elena ya no la ha visto todavía, le voy a dar paso a Antonio, que seguramente bueno tendrá de todo que decir por aquí. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo. La verdad es que yo pensé que me iba a disgustar mucho cuando fui al cine. De hecho, iba a crucificarla. Fui con Dani Ferrer. Digo, Dani, tú lo vas a disfrutar y yo te la voy a... Pero luego no me disgustó tanto. Tiene escenas muy buenas como la del alambre de púas, que me parece soberbia. Esa es la trinchera y tal. Aunque claro, también tienen cosas muy malas como el hecho de que solo Spielberg es capaz de rodar una carga de caballería en la que no se ve una gota de sangre. O sea, ves a la gente caer, ves a la gente morir, pero ahí no, ves que no pasa nada. Ahí está, o sea, el hándicap de la fantasía, de la fábula, porque es una claro, fábula. Pero es que tienes la sensación de que te estás tomando el pelo. O sea, yo entiendo que sea una película para toda la familia, que el caballo da igual, pero un poquito tampoco hubiera pasado nada. Volvemos a Parque Jurásico, que está dentro de las cuatro, al menos ahí se ve un brazo cortado y cositas, detalles que tú dices, bueno, no, mira, pero es que Wild Horse ya es blanca hasta lo insoportable. Y con esto no quiero decir que sea una mala película, ¿eh? Porque ya te digo, ese intento que tiene por volver al pasado y rodar algo estilo años 50 y tal, Spielberg es un gran mitómano del cine, es un genio en ese sentido, porque él sí que ha visto mucho cine y sabe lo que rueda y tal. Y aquí esa intención sí se la vi y me convenció. Pero también es verdad que tiene cosas que... Los actores son horribles. Los actores todos están horribles. O sea, es que cada actuación es una patada en la cara, vamos. Hombre, yo estoy de acuerdo en varias cosas, pero a mí en la carga, en los actores que hacen la carga, a mí me encantan cómo lo hacen. Y el diálogo en la trinchera yo creo que lo llevan muy bien los dos actores también. Yo la verdad es que la actuación dejó mucho que desear. Quizá tengo más en el recuerdo lo de la parte francesa, y esa es muy mala. Esa es, o sea, que te saca un montón. Sí, un montón. Y entonces quizá eso infecte todo el resto de la actuación y lleves tu razón en cuanto a que el protagonista no está mal, pero deja una mala sensación en interpretación, y quizás sea por eso, por la parte francesa. Me refiero que al chaval no te llega a dar como ganas de hostiarle. Porque le ves que se esfuerza, que es... pues, sí, tú valoras inclusivo. El esfuerzo y el hecho de que no haya que matarlo, a pesar de que al principio pensaras que sí íbamos a crucificarlo. Y a la película le pasa igual. Eso es. La película era caldo de cultivo para ser apedreada, y luego resulta que no, que más o menos convence porque tiene detalles muy buenos. A ver, yo a quien considero muy hostiable, como tú dices, es al padre del chaval. A mí me chirría ese trato. En voy a vender el caballo, voy a matarlo. Ahora lo vendo, ahora lo vendo. A ver, ¿qué? ¿Para qué lo vas a matar? No tiene sentido. ¿Quieres recuperar el dinero y vas a matar al caballo? ¿Para qué? ¿Para qué? No lo entiendo. Aun siendo una película que se supone que yo pensaba, buah, no la quería ver porque voy a estar llorando de principio a fin. No es para tanto, pero es por eso, porque realmente son como mini historias muy interesantes todas y cada una de ellas por separado, que tienen un enlace que, bueno, pues bueno, pa' gustos, pero realmente... no, es cierto, no te llegas a creer cada una de las historias porque dices, sí, hombre, ¿cómo va a hacer eso el caballo? La verdad es que a mí no me creía las cosas. Pero ese momento final, que no voy a spoilear porque esta sí que te es más reciente. A ver, es lo que más me gusta, esa escena. Cuando dice, todo el mundo le reconoce, o todas las personas que le reconocen, y al final dicen algo todos en común, que es un caballo mágico. Yo es que de toda la película realmente solamente saco dos pedacitos, y es cuando está el caballo empujando con su otro amigo el caballo, que me parece una escena muy dura, muy bien rodada y muy intensa, porque estás en tensión, estás pasando angustia, y la alambrada, yeah. Cuando tiene el alambre de espino, estás, vamos, que no puedes, no te metes dentro de la pantalla a ir a quitar todo el alambre de espino, pues porque no puedes, pero realmente son dos escenas muy intensas que te dejan, a mí me dejaron las dos muy muy impactadas, me parecieron muy crudas, muy muy reales, y son lo que más me gustó de la película. El resto pues bueno, para ver algún domingo por la tarde haciendo enmiento y eso, bien. Pues nada, chicos, yo creo que ya hemos acabado con War Horse, ¿verdad? Pues nada, ya hemos acabado entonces con el especial. Yo creo que al final, Antonio, aquí venías a machacar y no ha sido para tanto. No ha sido para tanto, si yo en realidad soy bueno. Sí, es un... Si hubierais hablado de Hook, el Capitán Garfio, pues... No, de Hook no, tío. Esa está muy bien. Ahí te voy a dar. Garfio. Eso demuestra que no vais a criticar nunca nada. Si dices que Hook está muy bien, yo ahí hubiera sacado la pisonadora, pero... Tengo una película muy criticable de Steven Spielberg, que algún día hablaré de ella, y seguramente no hace falta que dé muchas pistas para que todo el mundo sepa cuál es, porque nadie la recuerda. Dímelo. No lo voy a decir. ¡Dímelo! En el próximo programa. Yo te puedo decir una que la gente sí recuerde, que me parece horrible, que es El Imperio del Sol. O sea, es una película... Me encanta. A mí me encantó, la he visto solo una vez, pero... Me parece como el 4 de julio. Como nacido el 4 de julio. También te digo, no sé si me sorprendió, porque la película al final te está contando una historia y te entretiene mucho y tal, o porque realmente me encanta Christian Bale durante toda la película, verle tan pequeño y ya con tanto carisma y con tanto empuje, me dejó alucinada. Quizás sea tu amor por Christian Bale, pero la película es muy que a mí Christian Bale ni fu ni fa, pero... La he visto 15 o 16 veces la película, por lo menos. Y menos en El Imperio del Sol, que era un chavalín. Ahora, bueno, ahora un apañito, no te digo que no, pero... No, en El Maquinista, supongo. No, en El Maquinista unas alubitas la hacía, sí. Porque pasaba hambre el hombre. Sí. Bueno, yo creo que sí que vamos a ir acabando. Muchísimas gracias, chicos. Elena. A vosotros. Antonio. Un placer. Jugar. Pues un placer, como siempre. Y además en la compañía de Antonio, de Elena y de ti, claro. Estaremos en El Emperador un poco más adelante. ¿Les veremos o no? Por supuesto. ¿Y de qué hablaremos? Ni idea, ¿verdad? De muchas cosas. Y mucho más. Continuamos con el podcast, chicos. Bueno, Kuga, creo que ya va siendo el momento de que vayamos cerrando las puertas de la guarida, ¿no crees? Sí, como cada semana es triste tener que cerrar las puertas, pero ya se sabe, se abren las ventanas. Se abren las ventanas, pero de todos modos vamos a dejar aquí encerrada la magia del cine, esa magia que nos encanta, que intentamos trasladar siempre a todos los oyentes y que nos gusta que disfruten. Ese momento para evadirse de la realidad, de las penas, el trabajo, las discusiones y poder encerrarte en ese pequeño mundo y soñar. Y si queréis que continúe la magia, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? ¿Sabéis lo que tenéis que hacer, Cugar? Pues sí, ¿sabes cómo continúo yo la magia cada día? ¿Cómo? En fusionfreak.com. Muy bien, me parece que te lo has aprendido estupendamente, ¿no? Como la semana pasada. Por supuesto, donde podéis encontrar todas las últimas noticias del mundo del cine, los trailers, cartelería, instantáneas de los rodajes, pero también mucho más, como locuras frikis, vídeos, música, cómics, literatura, incluso alguna sección un poquito picante. ¿Dónde? En Cuore Freak. Nos encanta lo picante, la verdad, porque no solo hay un mundo, sino que hay miles. Y sin olvidarnos también las revistas especializadas, no solo Freak, no solo Gamer y no solo Cosplay, donde tenéis unos espectaculares reportajes. Y no olvidéis, chicos, no olvidéis la magia del cine, ¿verdad? No, es algo que nunca se puede olvidar. El sentarte delante de una pantalla y poder disfrutar de unas imágenes, de unos efectos, de una historia que te transporta a otro momento, eso es algo que nunca hay que perder. Cada uno lo disfruta a su manera y todos lo disfrutamos igualmente. Así que hasta la próxima semana y esperamos que veáis mucho cine. Os esperamos la próxima semana en la guarida del Sith. ¿Que casi te matan? ¿No te dije que serías un estorbo? ¿Que no sobrevivirías en las tierras salvajes? ¿Que no sabía qué hacías aquí? En mi vida he estado más equivocado. Dudado de ti. No, yo también habría dudado de mí. No soy un héroe, ni un guerrero, ni siquiera un saqueador.